comienza más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Madame Estela, de 17 años a la sazón, vio entrar en su cuarto un joven de la misma edad que ella, con el que le unían vínculos de estrecha camaradería. Se abrió la puerta y le vi entrar, afirma Estela. Me levanté para ponerle un sillón cerca del hogar, porque parecía tener frío y no llevaba abrigo, a pesar de que afuera nevaba. Le reprendí por haber salido sin arroparse bien. En lugar de responderme, puso su mano sobre su pecho y su cabeza. Le estaba hablando todavía cuando entró el doctor G, preguntándome con quién conversaba. «¡Ved aquí!», exclamó. «Este muchacho imprudente sin abrigo, con un reuma que no le deja hablar. Prestadle un abrigo y mandadle a su casa». Jamás, jamás olvidaré el horror y el estupor que se pintaron en el rostro del doctor, porque Bertie acababa de morir hacía unos minutos tan solo. Yo había oído girar el pomo de la puerta y cómo se abría. La figura caminó por la habitación y se sentó mientras yo encendía las bujías. La aparición duró apenas 5 minutos. Acaban de escuchar, queridos amigos, una descripción de un fenómeno paranormal tan desconocido como interesante y apasionante. Son las llamadas moniciones de muerte. Así lo explica Charles Richet en su tratado de metapsíquica y va a ser nuestro tema central en la edición de hoy, de Más Allá de la Realidad. Vamos a explicarles a todos ustedes en qué consisten estas moniciones de muerte y vamos a contarles numerosos casos acerca de este fenómeno, porque la casuística es abundantísima y lo vamos a hacer como tema central, como les digo, moniciones de muerte. ¿Qué es esto de las moniciones? No se lo adelanto. Escuchen el programa porque sin duda hoy especialmente viene cargado de muchos contenidos y en este bloque central del que les hablo con numerosos casos de moniciones de muerte. Tendremos por supuesto y en primer lugar un capítulo dedicado al tema de las alucinaciones. Yo creo que premisa fundamental para hablar de ciertos fenómenos paranormales, nos han llegado muchos emails a la página web en ese sentido, a raíz de ese programa que hicimos hace apenas un mes, la parapsicología frente al cientificismo, hablando de si es posible que una persona tenga una alucinación, que sufra una alucinación, estando sana mentalmente y sin haber ingerido ningún tipo de droga. ¿Es posible que una aparición, entre otros fenómenos, sea producto de la mente? Nos lo vamos a plantear, en primer lugar, y por supuesto con argumentos sólidos, serios y rigurosos. Y también tendremos claves de la historia. No se lo pierdan tampoco, porque nos va a visitar don Santiago Vázquez, padre, periodista y escritor, especializado sobre todo en temas históricos, que nos va a acercar hoy a esos enigmas, a esos misterios, a esa otra cara de la historia, a ese lado más bien desconocido de un personaje del que se ha hablado mucho, también es cierto, del que se han dicho muchas inexactitudes, y don Santiago nos va a sacar de todas esas dudas. Hoy, Juana I de Castilla, conocida, apodada como Juana la Loca. Don Santiago nos va a deleitar con una nueva lección magistral de historia. Por tanto, apasionante, como siempre procuramos, un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, en esta nueva cita con el misterio, en esta nueva cita con la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Ya hemos rebasado las 800.000 descargas, prácticamente duplicando dentro de poco todo lo que se descargó el público de este programa, la audiencia de este programa, durante todo el año 2010. Estamos rebasando las 800.000 descargas, y desde aquí, pues agradecerles a todos ustedes, oyentes del programa, su seguimiento, su fidelidad, que estén ahí, que sigan descargando cada vez más nuestro programa y que sigan nuestro trabajo. Queremos agradecérselo y darles, como les digo, las gracias de todo corazón. Fernando Vázquez, don Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Don Santiago Vázquez, buenas noches a todos. ¿Qué tal estás, Fernando? Estupendamente, deseando comenzar una nueva edición tan interesante y tan apasionante como se plantea la de esta noche de Más Allá de la Realidad. Hablaba de las 800.000 descargas, Fernando, si quieres decir algo. Pues es que, ¿qué puedo decir, Santiago? Lo que tú quieras. Simplemente, a todos nuestros queridos amigos oyentes, darles las gracias un millón de veces, porque es que sin ellos, pues esto no tendría ningún sentido. Efectivamente, y lo importante de todo esto es que están todos ustedes ahí, siguiendo el programa cada vez más. Son más los oyentes que se unen a la audiencia del programa, y esto sin duda nos llena de satisfacción, porque Fernando quiere decir que el programa, afortunadamente, gracias a Dios y a los oyentes, pues se escucha cada vez más, sí, duplicando dentro de poco toda la cifra de 2010. Pues tremendo, lo dicho, Santiago, gracias. No tenemos otra palabra. Así es. Fernando, programa de hoy cargado de contenidos, con numerosos casos en esto de las municiones de muerte. Tú no lo conocías, ¿verdad, el tema? ¿O alguna vez me habías oído hablar del asunto? Alguna vez sí te había oído hablar un poquito del tema, pero en profundidad no lo conocía. Bueno, pues hoy lo vas a conocer en profundidad. A ver. Y don Santiago, que vendrá después por aquí para hablarnos de ese personaje, ¿verdad?, tan interesante. Mucho, muchísimo. Como es Juana la Loca, Juana I de Castilla. Y tendremos, para empezar, un apartado dedicado a las alucinaciones. Punto muy importante. Muy importante. Vamos a profundizar en este asunto. Si son posibles, si hay determinados fenómenos paranormales que puedan responder a la hipótesis alucinatoria. Vamos a abordarlo con tranquilidad, en profundidad. Empezamos, Fernando, empezamos esta nueva cita con el misterio. En efecto, Santiago, queridos amigos, comenzamos un nuevo programa, una nueva edición de Más Allá de la Realidad, que esta noche, como hemos dicho, se plantea apasionante. Así que no se marchen, hacemos una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta. ¡Hasta ahora! Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Periodismo de investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Entramos de lleno en el mundo del misterio. Y es que hoy, queridos amigos, les proponemos un primer tema puramente parapsicológico que realmente es sumamente interesante. ¿Han oído hablar alguna vez de las llamadas o denominadas moniciones? ¿Qué son las moniciones? Vamos a ilustrar este apasionante fenómeno paranormal con numerosos casos, casos reales, documentados perfectamente, que ocurrieron hace tiempo a personas como usted, que está ahí escuchándonos, como yo, que estoy aquí hablando delante de un micrófono. Apariciones en el momento exacto de la muerte de una persona. Imaginemos un ejemplo hipotético. Una persona que está agonizando en un hospital, está en trance de muerte, está prácticamente falleciendo, y en el momento preciso de su fallecimiento, a 300 kilómetros, quizás a 500, a veces a más distancia, en casa de un familiar, en casa de un hermano, de sus padres, de un amigo, de un ser querido, en definitiva, se presenta, se aparece, sin que este, sin que el ser querido tenga conocimiento de que esa persona está muriendo. Son las moniciones de muerte y las apariciones en el momento exacto de la muerte. Un tema del que prácticamente yo diría que nunca se ha hablado y que es digno de traerse aquí a los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Así que bienvenidos a esta primera parte del programa. Van a disfrutar todos ustedes muchísimo. Los fenómenos son, como he dicho, muy numerosos, tremendamente numerosos. Y vamos a escuchar en palabras, en la voz, en la gran voz de Fernando Vázquez, estos casos que nos cuenta nada más y nada menos que uno de los nombres de oro de la metapsíquica antigua, de la parapsicobiofísica, como fue Charles Risset, premio Nobel de Fisiología, y que escribió su famoso, archiconocido, Tratado de Metapsíquica y subtitulado 40 años de investigaciones en este campo. Todo un científico, un eminente científico, que se dedicó durante varias décadas al estudio pormenorizado, riguroso, serio, metódico, de la fenomenología metapsíquica o paranormal. Les aseguro que el tema es de sumo interés y, como he dicho, vamos a ilustrarlo con casos reales, numerosos casos reales que Risset nos ofrece en ese tratado de metapsíquica. Pasen, todos ustedes sean bienvenidos al mundo del misterio. Imaginen todos ustedes que en un momento determinado, por la noche, por ejemplo, se encuentran en su casa, su habitación, se están quedando dormidos y de pronto, de repente, sin saber muy bien por qué, aparece una figura, sí, una figura, un ser humano. Puede que le conozcan, puede que se trate de algún familiar, o puede simplemente que no le conozcan en absoluto. No se trata de una aparición, de un fenómeno de fantasmogénesis. Se trata de una munición, en este caso, una munición de muerte. ¿Por qué de muerte? Posiblemente usted al día siguiente se entere, le lleguen noticias de que esa persona a la que usted ha visto se ha presentado ante usted, como si me ve usted a mí o a cualquier persona. Pues bien, se entera usted al día siguiente de que esa persona a la que usted vio en ese mismo instante en el que usted estaba viendo a ese ser, esa persona estaba falleciendo. Son las llamadas, ya lo hemos dicho, las denominadas municiones, en este caso de muerte. Municiones de muerte, Santiago. Habría que empezar, sí, lógicamente, por el principio y por saber qué es una munición. Que es un término que prácticamente no se ha oído. No, no se ha oído porque estamos acostumbrados y habituados a escuchar el término premonición. Premonición. Y te pregunto, ¿qué es una munición? Y en este caso concreto, ¿qué es una munición o qué son las municiones, de muerte? Porque hay diferentes tipos. Sí, como, sí, sí. Como sí, veremos. Pero vamos a abordar hoy las municiones de muerte y las apariciones justo en el momento de morir una persona. Has mencionado la premonición. Sí. La premonición es el conocimiento de un hecho antes de que suceda, constatado con su cumplimiento. Con posterioridad. Claro, si no, no es premonición. Claro. Y siempre y cuando, dentro de las premoniciones, siempre y cuando no haya un factor o varios factores que puedan hacer pensar al sujeto que un determinado acontecimiento se va a cumplir, uh-huh, o se va a producir. En este caso no estamos hablando de premoniciones formales, sino de una deducción, simplemente, de un hecho o de varios hechos que van a dar como resultado un determinado suceso o acontecimiento. Sí. Es decir, cuando no hay conocimiento de ningún tipo por parte del sujeto que pueda influir en esa predicción, en esa precognición, esta se produce. En ese caso sí es premonición. ¿Qué son las municiones? Tengo en mis manos, como ves, el archiconocido, lo mencionaba al principio, en la introducción, el tratado de metapsíquica de Richet, una joya. Una verdadera joya. Además que, según la veo, la tienes perfectamente clasificada, catalogada, sí, estudiada. Bueno, bueno, tremendo. Está llena de anotaciones y de papeles por todos sitios, pero porque la obra lo merece. Sí, lo merece, lo merece. Voy a leer lo que dice Richet muy brevemente y luego yo lo resumo con palabras más coloquiales. Uh-huh. Porque nos encontramos ante una obra eminentemente riguroso, este tratado de metapsíquica. Richet dice lo siguiente, en cuanto a las municiones en general, clasificación y definición. Dice así, solamente se poseería una noción muy incompleta de la criptestesia. Aquí hago un paréntesis, criptestesia es el conocimiento de una información por vía extrasensorial. Esto sería coloquialmente hablando, o no coloquialmente hablando, más adaptado a nuestros tiempos, sí, lo que Richet definía como criptestesia. Pues bien, decía, solamente se poseería una noción muy incompleta de la criptestesia, tanto para la demostración del fenómeno como para el estudio de sus modalidades, si se omitiera la que se manifiesta en los individuos normales sin haber sido provocada por ninguna tentativa experimental. Es decir, que la munición no se produce, no se provoca en laboratorio. surge de una manera espontánea. Espontánea por completo. No es, por tanto, experimental. No se puede llevar al laboratorio. No se puede llevar al laboratorio porque es algo que sucede inesperadamente. Exactamente. Y porque es algo que la persona no sabe qué le va a suceder, sencillamente. No sabe qué le va a suceder, no puede controlar el fenómeno. Claro, no se puede controlar. Exactamente. Y sigue diciendo, estos fenómenos de criptestesia accidental, que es como Risset los llama, que sobrevienen de improviso en las personas normales, los denominaremos moniciones. Y aquí hace una anotación que me parece muy interesante que los oyentes conozcan. Dice Risset lo siguiente: según su etimología latina, la palabra monición indica advertencia de alguna cosa. Es decir, por tanto, la monición sería una advertencia, un aviso. En este caso, en el tema que hemos escogido hoy, sin duda apasionante, moniciones de muerte, el fenómeno, como vamos a ver en multitud de casos, está advirtiendo, está avisando de que una persona o está falleciendo o acaba de fallecer. Es decir, en el momento presente, en el instante, si fuese anterior sería premonición, como hemos explicado. Sí. Por eso es monición, porque es una advertencia, como digo, un aviso de algo que está sucediendo en este preciso momento, en otro punto, dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales, dentro de nuestro nivel ontológico, es decir, de nuestra dimensión física. Sí. Advertencia, por tanto, advertencia, aviso. Sería correcto también, Santiago, decir que denominarlo, por así decirlo, notificación. Coloquialmente hablando, es un término que explica muy bien lo que estoy diciendo. Es como si la persona que vive esa experiencia, sí, recibe noticias de algo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es una forma muy acertada de definirlo, de una forma más coloquial o más cercana a los oyentes, sobre todo aquellos que no tengan unos conocimientos más o menos iniciados en parapsicobiofísica o parapsicología. Y sigue diciendo Risset en esta aclaración, pero esto no quiere decir necesariamente la intervención de los casos que la monición procede de nuestra inteligencia inconsciente, que hubiese adquirido el conocimiento por criptestesia de esa realidad externa, simbolizando a la misma. Esta es la anotación que hace Risset respecto a las moniciones. Pues bien, dice que sin que esta palabra implique la hipótesis de una voluntad monitoria externa. Esta es una hipótesis. Sí. Que yo personalmente es la que prioritariamente mantengo. Es decir, que la monición, en casos, por ejemplo, de fantasmogénesis, cuando se presenta un ser etéreo, sí, más o menos materializado, hay casos, y veremos algún caso de materialización, en esos casos yo sí que creo que la causa es ajena al sujeto, es ajena, aunque Risset plantea la posibilidad de que realmente la causa pueda ser inmanente a través precisamente de la criptestesia, es decir, de la percepción extrasensorial. Conoce a través de esta vía, es lo que propone como hipótesis, pero lo que propone Risset, propone que la persona, a través de percepción extrasensorial, conoce el fallecimiento de una persona, un ser querido habitualmente, casi siempre, y a través de un mecanismo telepático, lo que se conoce, aquí entraríamos en unas profundidades que nos llevaría muy lejos, pero sí, hemos oído hablar muchas veces de la telepatía en crisis. Uh-huh. Telepatía en crisis. Se produce esa plasmación visual del sujeto que está muriendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo. No, pero yo es que lo que no estoy de acuerdo. Lo que yo creo es que siguiendo esta línea, todos los sujetos, todas las personas que han tenido este tipo de experiencias, sí, tendrían facultades de percepción extrasensorial. Exactamente. Exactamente, este es un apunte muy, muy, muy interesante. Porque si realmente en todos los casos donde se da, porque también hay moniciones auditivas, por ejemplo, sí, sí, simbólicas, sí, a través del estado onírico, es decir, no siempre son fantasmogénesis o apariciones. En todos estos casos, como tú muy bien has apuntado, en todos esos casos la persona tendría que poseer unas facultades de percepción extrasensorial, telepatía y clarividencia en este caso. Claro. Y no solamente eso, sino que la pregunta que yo planteo es, ¿yo puedo conocer si poseo facultades de percepción extrasensorial? ¿Puedo conocer inconscientemente, es decir, sin poner voluntad? Sí. ¿Puedo conocer que un ser querido mío está falleciendo? Pero la pregunta que yo planteo es, ¿cuál es el mecanismo a través del cual esa percepción, a través de telepatía o y clarividencia, qué mecanismo se pone en funcionamiento ahí para que yo vea a mi amigo X, el que sea, que está muriendo y le vea delante de mí, por ejemplo? Claro. Esa es la gran pregunta. Decía el gran profesor que si una hipótesis es más inexplicable por rebuscada y por inverosímil que aquello que pretende explicar, no es útil, no es válida. Y yo creo que en este caso nos encontramos ante esta situación. Es decir, la hipótesis de la percepción extrasensorial que se propone aquí, en lo que acabo de leer, como hipótesis siempre, es más inexplicable que aquello que queremos explicar, que son las moniciones. Sí. Yo creo sinceramente, adelantando las conclusiones finales, que nos encontramos ante un fenómeno que es provocado por una causa ajena a la persona. Es decir, la persona, como bien ha dicho, he leído en Reset, la persona no busca, tú lo has comentado, la persona no busca el fenómeno, no lo provoca, no se puede llevar, por tanto, al laboratorio, sino que viene de una forma espontánea. Sí. Totalmente espontánea e involuntaria, y por otra parte, incontrolable. Incontrolable, sí. Incontrolable, sí, claro. Efectivamente. Ya para terminar este inicio, para situar a todos los oyentes, porque el tema es apasionante, ¿eh? Es verdaderamente interesantísimo. Es interesantísimo. Dice Richet, muy, muy rápidamente, porque es breve, las dividiremos en tres capítulos. Hoy solamente vamos a ver en el programa las moniciones de muerte. Exactamente. Y las apariciones en el momento del fallecimiento. El primer tipo, moniciones referentes a acontecimientos ligeros o graves, diferentes de la muerte. Es decir, que son acontecimientos que no tienen una importancia, no tienen una importancia mayor o menor, pero que sin embargo se producen. En segundo lugar, que es el tema de hoy, moniciones de muerte, en su clasificación es el segundo punto. Sí. Y por último, tercer punto, moniciones teniendo probablemente una objetividad material porque son colectivas. Esto lo abordaremos en un futuro porque también es interesantísimo. Muy, muy, muy interesante. Exactamente. Muchos de nuestros oyentes, Santiago, se preguntarán en este momento, sí, o quizás hace algunos minutos, ¿por qué no es posible, a lo mejor, que puedan ser o pueda tratarse de alucinaciones por parte de la persona que experimenta este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué sí. es lo que dice, Santiago, una autoridad tan grande sí. como es Richet al respecto de las alucinaciones sobre lo que estamos hablando hoy, las moniciones? Es que siempre que se habla de ciertos fenómenos parapsicológicos, aquellos que tienen su mecanismo o bien como origen en el psiquismo de la persona, o bien dicho mecanismo debe actuar a través del psiquismo de la persona, iba a decir los cientificistas, de los que hablamos hace algunas semanas. Sí, aquí hace, hace no mucho. Aquí en el programa, efectivamente. Los negacionistas, los que dentro de la propia parapsicología intentan explicar todos los fenómenos desde el punto de vista inmanente, es decir, que es la mente la que provoca todos los fenómenos. Sí. Esto es lo que quiere decir inmanente, o la hipótesis inmanente. También animista, lo que pasa que este término de animista hace alusión a una determinada religión o forma de explicar los fenómenos. Por lo tanto, nos quedamos con el término inmanente, la inmanencia de los fenómenos. Sí. Es decir, que es la mente cuando aparece un ser fantasmal, por ejemplo, delante de nosotros, es la mente la que ha provocado esa aparición. Y esto, en mi opinión, como ya dejé sentado tanto en Cuarto Milenio, el día del debate sobre fantasmas, interesantísimo, y que ha tenido una respuesta por parte del público en el programa de nuestro querido Iker Jiménez y de Carmen Porter, una respuesta muy sobresaliente. Así es, sí. El programa siempre tiene una respuesta. Siempre. Cuarto Milenio es visto por cientos de miles de amigos, espectadores, pero sí que tuvo una gran acogida, y fue un debate creo que muy interesante. Y claro, ahí se planteó la posibilidad de que los fantasmas sean producto sencillamente de una alucinación. Sí. Y curiosamente, salvando las infinitas distancias, lo que yo dije en ese debate es lo mismo que en esencia dice Risset en el tratado de metapsíquica que tengo en la mano. ¿Sí? Como vamos a ver enseguida. Lo voy a leer porque, como bien has dicho, Risset es un hombre de oro de la metapsíquica. De los grandes. De los más grandes, no voy a decir el más, pero sí uno de los más grandes, de los más reputados. Incluso hay personas que yo creo que debe ser por desinformación, más que por mala voluntad o mala fe, ponen en entredicho las investigaciones no solamente de Risset, sino de los grandes hombres, eminentes hombres de ciencia, sí, que han investigado los fenómenos metapsíquicos. Cada cual tiene derecho a tener su opinión. Yo en absoluto estoy de acuerdo en este punto. Creo que una personalidad intelectual de la talla de Risset, ya que hablamos de él, no se va a ocupar durante 4 décadas de investigar fenómenos que son irreales o que tienen su causa o su causación en el psiquismo de la persona. No, es que sería tirar su tiempo totalmente a la basura, no tendría ningún sentido. Y no solamente eso, sino el propio prestigio del investigador. Claro. Es que hablamos de hombres de ciencia muy importantes. No digo mujeres porque en aquella época, hablo de la metapsíquica antigua, pues la mayor parte, por no decir prácticamente todos, eran hombres. Así es. Eran hombres, efectivamente. Vamos a conocer, si te parece bien, antes de entrar con la casuística de municiones de muerte, yo les aconsejo a los oyentes que presten, como siempre, pero que presten atención a estas palabras de Risset, porque van a ver ustedes cómo este asunto de la alucinación, cuando se dice que eso ha sido una alucinación de tu mente, esto que los psiquiatras y psicólogos llaman alucinación, no es tan sencillo de que se dé. Es más bien muy complicado. Dice así: al contrario, en las alucinaciones de los bebedores de ajenjo, claro, estamos hablando de términos de la época. Claro, del siglo XIX. Del alcoholismo, 19-20. 19-20, sí. 19 también, sí, porque él empezó a investigar mucho antes. Pues bien, en las alucinaciones de los bebedores de ajenjo, del alcoholismo, de la parálisis general, término que hemos utilizado y hemos estudiado aquí también, manía aguda, alucinación provocada por sugestión en los sonámbulos, alucinación del sueño y en los sueños mismos, no hay nada exterior, sino que todo es vibración cerebral interna. En estos casos, cuando se dan estos puntos, sí se puede producir una alucinación. Es curioso, me llama la atención que emplea un término de psiquiatría. Sí. Como es manía. La manía aguda. Manía aguda. Pero es que hay más después. Ahora lo vamos a ver. Efectivamente, en estos casos la alucinación queda. Queda justificada. En estos casos sí. Y en otros que vamos a continuación a conocer. Dice, sigue diciendo Richet, la alucinación es uno de los síntomas más claros de la enajenación mental. Tengamos esto muy en cuenta. Y se produce poco más o menos en todas las formas de delirio. Estamos hablando de patologías mentales muy graves. Gravísimas. El delirio por un lado, la enajenación mental por otro, pero hay más. Hay alucinaciones que son consecuencia de ciertas intoxicaciones. Esto también lo dije en el programa de televisión y también lo dijimos aquí el día de la parapsicología frente al cientificismo. Ciertas intoxicaciones. Absintismo, es decir, el consumo de absenta, y alcoholismo agudos. Lo está diciendo claramente. No hablamos de una persona que consume una copa. No, no. Dice alcoholismo agudo. Agudo, agudo, sí, sí. Exactamente. En el envenenamiento intenso por el, cita, por ejemplo, por el cáñamo indiano, las ilusiones son tan fuertes que llegan hasta la alucinación verdadera. Quizás las producen a sí mismo, pero pasajeras, sustancias como, cita, la belladona y la atropina. La belladona la utilizaban las brujas. Sí, así es, efectivamente. El beleño, la belladona, la mandrágora, sí, sí, sí. El estramonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dice, cuando la dosis es tan fuerte, sin llegar a ser mortal, pero sí fuerte, en estos casos se producen alucinaciones. En efecto. Sí, que el sujeto las percibe como una realidad. Como una realidad, sí, sí. Efectivamente. Se puede, en los sonámbulos, provocar largas y metódicas alucinaciones. ¿En los sonámbulos? Sí, sí. Y darle sensación de realidad respecto a un sueño, porque después de todo, dice Richet, el sueño se asemeja bastante a la alucinación. Soñar despierto sin pensar que se sueña es tener una alucinación. Interesantísimas palabras estas últimas. Muy interesantes, pero y se prestan a mucha reflexión. Pero yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? No estoy muy de acuerdo porque soñar, dice, soñar despierto, ¿no? O sea, se refiere al sonambulismo. Sí, un momento, que eso sí es importante. En este programa nos metemos de lleno en los asuntos, intentamos profundizar al máximo. Dice que se puede, en los sonámbulos, estoy leyendo de nuevo, provocar largas y metódicas alucinaciones. Es decir, que a un sujeto que sea sonámbulo y que esté atravesando una fase sonambúlica, se le puede provocar por inducción una alucinación. Ah, por inducción. Claro, claro, claro. Esto es lo que quiere decir Richet en este punto. Claro, yo decía que no estaba muy de acuerdo. Pero porque luego, no, pero es que luego viene la segunda parte que seguramente es con la que tú no estás de acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Dice, y darle sensación de realidad respecto a un sueño. Porque, leo para ti sobre todo, también para los oyentes, porque después de todo, el sueño se asemeja bastante a la alucinación. Soñar despierto sin pensar que se sueña es tener una alucinación. Bien. A ver, tu análisis, Fernando. No, es muy simple, es muy sencillo. No estoy de acuerdo, y es una opinión, bueno, pues muy personal, muy, muy particular. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Por lo siguiente. Ya sea en estado de sonambulismo, ya sea en estado de parasomnia, ya sea de hipnosis, Bueno, de hipnosis... Es que habla ahora. Yo no lo metería. De momento no lo metería. Bien. Pero bueno, ciñéndome a lo que es el estado de sueño, cuando una persona duerme, ya sea en la cama, o ya sea, como he dicho, una persona sonámbula, etcétera, una vez que se despierta, sabe que ha soñado. Sí. Entonces no estoy de acuerdo con lo que dice Richet en ese sentido, de que, en definitiva, soñar despierto es una alucinación o algo así, porque cuando ya te despiertas, sabes que ha sido un sueño, no una alucinación. No sé, no... Interesante, interesante apunte. No estoy muy de acuerdo. Interesante apunte. En este punto. Apunte, y ahí queda tu reflexión. Ahí queda. Que los oyentes, si lo desean, saquen sus propias conclusiones. Seguimos con Richet, porque lo que dice ahora es más interesante, si cabe. Pero estas alucinaciones no tienen ninguna realidad objetiva. Cuando un alcohólico ve ratas que se precipitan sobre él, oye sus chillidos y siente sus mordiscos, no existen en realidad aquellos roedores. Cuando se dice a un sujeto hipnotizado, entrad en esta casa, subid las escaleras y sentaos en un sillón, no hay casa, escaleras ni sillón. Cuando un perseguido oye voces, tampoco existen ciertamente las mismas. Es decir, que las alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, son subjetivas. Están en el psiquismo del sujeto, no en la realidad objetiva. Ahí sí que estoy de acuerdo. Claro. Sí, sí. Es decir, hay que situar el fenómeno. El fenómeno, aunque haya una exteriorización, aunque lo vea fuera, citaba Richet las ratas, aunque lo vea fuera, sí, incluso él, incluso siente a la persona que a lo mejor le muerden, claro, le claro, suben. No existen alucinaciones táctiles. El fenómeno es puramente subjetivo, se encuentra dentro de la persona, en su psiquismo, totalmente, en su mente. Y termino con el último párrafo en referencia a este asunto, que es muy importante que lo tratemos y que lo dejemos bien claro y bien sentado. De eso tengo aquí un apunte en este último párrafo. Digo, muy importante, la alucinación es, en la mayor parte de los casos, síntoma de un síndrome. Esto también lo dije en televisión y también lo dije aquí en el programa hace cerca de un mes. Sí, efectivamente. El párrafo termina diciendo: es extremadamente raro que un individuo normal que no esté enfermo, atención, esto fue lo que dije yo. Sí, efectivamente. Un individuo normal que no esté enfermo. Que no esté enfermo. Sí, sí. Embriagado. Es decir, claro, este libro es de 1921. Embriagado, no existían las drogas, por ejemplo, de diseño que existen hoy, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Aquí podemos también introducir el término de bajo los efectos de algún tipo de droga. Sí, sí, en sí. Efecto. Ni hipnotizado, porque también a un sujeto que está bajo hipnosis se le puede provocar una alucinación. Sí, sí, totalmente. Es claro, claro. Lo que has contado alguna vez del profesor Argumosa. Del bolígrafo. Exactamente, que le dijo... Puedes contarlo, que es muy interesante. No lo recuerdo exactamente, pero le dijo algo así como... Te voy a quemar. Te voy a quemar con un cigarrillo. Exactamente. Y le tocó una mano, creo... Era una un mano, brazo, un brazo. Pues le tocó un brazo con la punta de un bolígrafo y se le produjo una quemadura en toda regla. Una ampolla. Sí, sí. Una ampolla por quemadura. Sí, sí. Así lo dictaminó el médico. Es decir, que bajo hipnosis se puede inducir a un sujeto, bajo orden hipnótica se le puede inducir para que tenga una alucinación. Sí, sí. Perfectamente. O que pueda somatizar una orden hipnótica, por ejemplo el caso que acabas de contar del profesor. Terminamos. Yo seguiría hablando de este asunto horas, porque es una de las grandes preguntas y es uno de los argumentos que utilizan los detractores de la hipótesis trascendental de los fenómenos, de ciertos fenómenos. Sí. Que todo es producto de una alucinación mental. Bien, decíamos que no es un individuo normal, que no está enfermo, embriagado ni hipnotizado, tenga en vigilia una representación visual, dice que es extremadamente raro, auditiva y táctil, de cosas que no existen en absoluto. La antigua opinión de los alienistas, que la alucinación es el mejor síntoma de una enfermedad mental, ¿queda claro? ¿Queda claro? Y la característica infalible de la locura me parece absolutamente admisible aún en la actualidad. Fíjense si han pasado años. Estoy leyendo unas palabras de 1921, estamos en 2011, y se sigue pensando de esta forma. Ya han pasado tantísimas décadas. Sí, porque habla de algo extremadamente grave como es la locura. Sí, sí. La locura en una persona. Dice que le parece absolutamente admisible aún en la actualidad. Sí, sí. Como si fuera cosa del pasado. No, no, es que se sigue manteniendo. Totalmente. Esta opinión la mantenía el profesor. La mantengo, por supuesto, yo personalmente. Pero es que la mantenía el Shed. Antes que nosotros. Hombre. Cuando don Germán leía este libro, precisamente, que tengo las manos en la cama. Hace cerca de 100 años ya. Exactamente. Casi, casi. Bueno, vamos a ver. Termina diciendo. Hace cerca de 100 años me refiero a la escritura del libro. Del libro, no, que don Germán leyera. Claro, claro. Lo hemos entendido, Fernando. Salvo excepciones que se encuentran aquí, como en todas las reglas generales, un individuo normal, sano, atención, sano y despierto, no tiene alucinaciones. Entérense ustedes bien. No me refiero a los oyentes. Me refiero a los cientificistas, a los racionalistas y a los negacionistas. Entérense bien, por favor. La alucinación, como estamos viendo, no se da tan fácilmente. Y no se da en personas equilibradas. Yo creo que todo el mundo tiene algo. Si no, una pequeña fobia, un trauma, un pequeño trauma. Desde luego todos, o un miedo. Absolutamente todos tenemos alguna cosilla. Eso está claro. Pero en individuos normales, descartando todo lo que hemos leído en palabras de Risset y lo que hemos reflexionado nosotros, la alucinación es muy difícil que se dé, por no decir que es imposible. Es extremadamente difícil, es dificilísimo. Bien. Salvo excepciones, un individuo normal, sano y despierto, no tiene alucinaciones. Si ve apariciones, es porque en las mismas hay una realidad objetiva cualquiera. Lo está dejando claro, Risset. Es porque hay en las mismas una realidad objetiva. Es decir, una causa ajena al sujeto. No procede de su mente. No es una alucinación, no está fabulando su mente. Por tanto, cuando ustedes oigan hablar a determinadas personas, que tienen todo su derecho a expresarse, diciendo que esos fenómenos que pasan por la subjetividad del individuo, del sujeto que lo experimenta, y que dicho fenómeno es una mera alucinación, que sepan todos ustedes que, salvo las excepciones que acabamos de citar, eso no tiene absolutamente ninguna base sólida ni científica, ni muchísimo menos. La alucinación es altamente improbable, a no ser, como hemos visto, no vamos a reiterarnos, que se esté enfermo mentalmente, con delirios, bajo el efecto de algún tipo de droga, etcétera, etcétera. Los ejemplos que hemos puesto, los puntos que hemos expuesto, no se da. No se da. Sí, sí, que no es algo fácil ni que suceda, claro, con frecuencia. Porque la alucinación es la plasmación en la realidad de algo inexistente, pero no obstante, con apariencia real. Y no solamente eso, sino que esa plasmación, esa alucinación, lo que sea, puede interactuar con nosotros y puede incluso, como tú bien comentabas, tocarnos, sí, en el caso que cita Risset, las ratas que muerden. Totalmente. Es decir, es un fenómeno bastante incomprensible, pero que se puede dar bajo estos aspectos. Ahora, en un individuo sano, medianamente equilibrado, y que no esté dentro de todas esas posibilidades, en efecto, la alucinación queda descartada. Y no lo digo como hipótesis en este caso, lo digo como tesis, como algo que es así, pero no porque lo diga yo, lo dice la propia investigación. No, y además, Santiago, que científicamente se puede probar y demostrar. ¿En qué sentido hablo? En el sentido de que si una persona está bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, o desgraciadamente muy enfermo mentalmente, ¿hay que se produce? Pues lógicamente el cerebro está alterado de alguna forma, no funciona de forma normal, no funciona de forma correcta. Entonces, en esos casos, lógicamente, la persona puede ver ratas, puede ver osos o cualquier otra cosa. O como cosa, nuestra amiga, un caballo después de la anestesia, claro, de la operación en la habitación del hospital, un caballo dentro de la habitación. Exactamente. Por efecto de la anestesia, claro. Exacto. Y lo vivía como, vamos, como que lo estaba viendo ahí, totalmente. Lo dejamos aquí. Creo que ha quedado claro. Vamos ahora, Fernando, si te parece bien, unos segundos de pausa musical. Perfecto. Para que los oyentes puedan reflexionar, si lo desean, acerca de todo lo que hemos explicado acerca de la definición de monición, lo que es una monición, los tipos que hay, y esto muy importante y clave sobre la alucinación. Enseguida, en 45 segundos, un minuto, entramos ya con casuística. Sí, con casuística que nos vas a acercar, Fernando. Muy abundante. Abundantísima. Y apasionante. Queridos amigos, más allá de la realidad, un fenómeno tan desconocido como desconcertante como son las moniciones. Y ha llegado el momento, Fernando, de escuchar casuística, casos, casos reales, experiencias, vivencias. Vamos a conocer un buen número. Anunciamos que vamos a hacer una segunda parte. Sí, esta es la primera parte. Esta es la primera parte. Y próximamente, en el siguiente programa. Sí, sí, la segunda parte de este tema tan interesante. Municiones de muerte y otros tipos de municiones, como hemos visto. Sí. Pero nos vamos a centrar, tanto hoy como el próximo jueves, dentro de dos semanas, en la segunda parte de municiones de muerte. Fernando, nos vas a acercar varios casos en primer lugar, tomados todos ellos del Tratado de Metapsíquica de Charles Risset. Así que toma esta joya, que no se te caiga. No, descuida. Y vamos con el primer caso que aparece, Fernando, en su página 500. Empieza en la página 326. Perdón, 326. En este caso. Perfecto. El caso de la aparición de la abuela recién fallecida. Recién fallecida. Lo escuchamos. Madame J. Adam, la eminente escritora, se encontraba a las 22 horas en su alcoba, amamantando a su hija. Desvelada por los lloros de la niña, vio a su abuela al pie de la cama. ¡Qué alegría!, exclamó. ¡Qué alegría de verte, abuela mía! Pero la sombra no respondió y levantó la mano hasta la órbita de sus ojos. Vi, escribe Madame Adam, dos grandes agujeros vacíos. Salté de la cama y corrí hacia mi abuela. En el momento que me pareció iba a cogerle el brazo, el fantasma desapareció. Termina diciendo Risset, la abuela murió realmente este mismo día a las 20 horas. Vemos aquí un dato muy interesante, como es que la aparición no deja tocarse. Es decir, se abalanza. Sí. Se abalanza sobre. La testigo se abalanza sobre la aparición y la aparición se desvanece. Esto lo cita Tyrrell en su archiconocido libro Obra Maestra Apariciones, ya creo que descatalogado. Lo digo por si lo buscan en librerías, creo que no lo van a encontrar. Y Tyrrell, un eminente investigador que estudió profundamente el fenómeno de las fantasmogénesis y espectrogénesis, las apariciones en general, señalaba dentro de, creo que eran 20 o 22 puntos de la aparición perfecta, las características de una aparición perfecta, dice que si nos abalanzamos o nos acercamos a la aparición para cogerla, para tocarla, en este caso la aparición desaparecería. Esto no quiere decir que haya y exista casuística de formaciones fantasmales que han sido tocadas, porque han llegado al grado de materialización, se han materializado y el testigo ha podido establecer un contacto físico con dicha aparición. Vamos con el siguiente caso, Fernando. Así es, vamos con un caso de aparición de la madre. Sí. El día de su muerte. En el día de su muerte. Dice así. Madame Alom, cuando tenía 17 años, hizo sus estudios en Alsacia. Un día leía en la gran sala del colegio cuando vio súbitamente en el otro extremo de la cámara la figura de su madre, acostada como en una cama y vestida con una camisa de noche. Sonreía y tenía una de sus manos levantada en dirección al cielo. La aparición pasó lentamente a través de la estancia, elevándose poco a poco hasta que desapareció. Dos días después, la maestra hizo llamar a su cuarto a la joven, la cual, de repente, le dijo: «No habéis de decirme nada, porque ya sé que mi madre ha muerto». Madame Carrick, madre de Madame Alom, murió el mismo día y a la misma hora. No me digan que no es interesantísimo. Por un lado, será el fenómeno de la monición, que es lo que tratamos hoy. Murió exactamente ese mismo día, a esa misma hora, en ese preciso momento. Y por otra parte, se presenta como formación fantasmal, como fantasmogénesis. En la cama, primero tumbada, Fernando, se presenta. Y en segundo lugar, deambula por la habitación. Es interesantísimo, desde luego. ¿Cómo es posible? Es una de las preguntas de esta noche, de hoy. ¿Cómo es posible que la testigo viera a su madre sin tener conocimiento de que precisamente en ese preciso momento estaba falleciendo su madre a kilómetros de allí? Pues son las municiones de muerte, en este caso a través de fantasmogénesis, a través de aparición. Pero vamos a ver más ejemplos no todo son apariciones. También hay otros tipos de municiones de muerte. Fernando, vamos con más casos. Dos casos más y entramos en algunas consideraciones generales y después seguiremos con más casuística realmente apasionante. Alexis Arbonsov, de Pskov, Rusia, soñó por la mañana en su lecho que su madre... Soñó. Estamos, por tanto, ante una munición de muerte a través del estado onírico, a través del sueño. ¿Qué fue lo que soñó? Que su madre, acercándose a él, le abrazaba diciéndole: adiós, yo muero. Despertó tiritando de miedo y miró la hora, las 7:30. No pudo reanudar el sueño y 10 minutos después toda la casa estaba en ajetreo. La madre de Alexis Arbonsov se había levantado a las 7, abrazó a su nieta, hizo sus oraciones ante los iconos y murió de repente. Eran exactamente las 7:30. La misma hora. En la que el protagonista, el testigo, a través del estado onírico, sueña que su madre le dice lo siguiente: adiós, yo muero. Esta es una opinión que, como los seguidores del programa sabrán, hemos argumentado más de una ocasión, y es que, como enseñan diversas doctrinas, a través del estado onírico, a modo de hipótesis, claro está, nunca podemos salir de ellas. Pero a modo de hipótesis sí se puede decir que parece ser que durante el estado de sueño, nuestro estado de sueño, es posible que entremos en comunicación más fácilmente con esa otra dimensión, con otras realidades de la existencia, con otros planos quizás, con otras dimensiones, tal vez el más allá, ese mundo espiritual donde van las personas que han dejado la materia, el cuerpo, que han fallecido, que están falleciendo, que van a fallecer. En este caso, la madre del protagonista utilizó el estado onírico, el estado de sueño, para despedirse. Adiós, le dijo. Además, es escueto el mensaje, es interesantísimo, porque las apariciones, es verdad que no hablan en exceso, utilizan las palabras habitualmente, las palabras justas, suelen ser escuetos, breves, concisos, muy precisos en sus manifestaciones, ya sean telepáticas o verbales directamente, a veces si se les oye con el oído, cuando se da realmente una fantasmogénesis. Y la frase de adiós, yo muero, es sumamente gráfica. Adiós, porque se está despidiendo de su hijo. Y por otra parte, yo muero, le está queriendo decir que ha muerto. Que ha muerto, que ha fallecido. Eran las 7:30, la misma hora en la que el testigo estaba soñando con su madre despidiéndose y diciéndole que moría. Fernando, un último caso antes de entrar en breves consideraciones acerca de este fenómeno paranormal, las municiones de muerte. Así es, vamos con un caso de aparición a la hora de morir. Interesante, muy interesante también. Vamos a ver cómo es este caso, porque no todos son iguales. Aunque sea en el preciso momento de la muerte, cada caso tiene sus matices. Cada caso tiene sus características esenciales, precisas, que son distinguibles de los demás. No todos son iguales, si bien hay un denominador común, pero cada uno, como digo, tiene sus signos y sus características generales. Fernando. Dice así: el reverendo Ball, de Cambridge, soñó que se encontraba con su amigo Dunbrain en un hermoso paisaje. De repente, apareció ante él una luz deslumbradora. Se despertó por completo y vio a su amigo Dunbrain, que atravesaba sonriendo la habitación. Es decir, la causa le despierta. Le despierta a su amigo, la aparición de su amigo. Él estaba soñando. Sí. Él estaba soñando. Y una luz le despierta. Así es. Y aparece su amigo. ¿Qué le dice? ¿Qué pasó, Fernando? Pues ocurrió lo siguiente. El señor Ball se levantó bruscamente y dijo en voz alta: ¡Robert! ¡Robert! La visión desapareció. El joven criado de la casa tenía ese nombre. Y acudió, creyendo que le llamaban. Entonces el reverendo Ball tuvo la noción de que su amigo había muerto, tan claramente como si hubiese estado en su lecho de agonía. Esto es interesante, perdona, sí, Fernando. Sí, sí, sí. Es decir, aquí, elemento distintivo de los demás casos que hemos conocido hasta ahora, no es que la aparición de su amigo le diga que ha muerto, ni le vea en situación de morir. Es que él percibe, a modo de contenido emocional, que su amigo ha fallecido. Esto lo veremos enseguida en algunas consideraciones, porque también se da. Es decir, no siempre cuando hay aparición en monición de muerte, la aparición dice que ha muerto, como hemos visto en el caso anterior, de adiós, yo muero, o en los anteriores. No. Se produce una visión, se produce una aparición fantasmal, y el sujeto, el testigo en este caso, percibe claramente, nítidamente, un contenido emocional que viene cargado con la impresión del fallecimiento de ese ser, de sí, esa persona. Dice textualmente, tan claramente como si hubiese estado en su lecho de agonía. Claro, claro. ¿Continúa diciendo más? Sí, dice, miró la hora, las 5:03. Exactamente a esa hora murió Robert Dunbrain. Qué desconcertante es esto. ¿Cómo es posible? En uno de los casos, 7:30, el caso de esa madre que se presenta en sueños, adiós, yo muero, se despierta, el hijo, las 7:30 era la hora de la muerte. Sí, sí. En este caso exactamente igual, las 5:03, mira la hora, y esa era exactamente la misma en la que su amigo fallecía. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Hemos hablado en la presentación, en la introducción. ¿Es un fenómeno de clarividencia? Podría ser si no hubiera aparición fantasmal. Pero es que la hay. Hay visiones, hay fantasmogénesis. ¿No será más bien que esas personas que fallecen, que dejan la materia, que se marchan de este mundo, que mueren en definitiva, se presentan en la misma hora de su muerte, quizás al ser más querido, o por el que profesan más cariño, por el que tienen más cariño, se presentan espiritualmente para decir, he muerto y me marcho? Esta es una posibilidad, Fernando, que no podemos perder de vista. Sí, no, desde luego. A mí me llama mucho la atención también la simultaneidad. Esto es muy importante. La simultaneidad del... Esto es muy importante, coméntalo, sí, sí, por de favor. De los acontecimientos, es decir, la persona fallece a una hora determinada y precisamente justo a esa misma hora es cuando la otra persona que vivencia esa aparición es la misma hora a la que esa persona está falleciendo. Claro, esto es un dato que no se da en un caso, es que se da en muchos, muchos casos, y a mí particularmente me hace pensar en la autenticidad de este fenómeno. El fenómeno por casuística estamos viendo y estamos exponiendo ante todos ustedes los casos más significativos que plantea Risset en su tratado, pero es que no se puede imaginar la cantidad de casos que existen, que son muchísimos. Muchísimos. Que son muchas páginas de casos y más casos, todos ellos con elementos distintivos pero con un fondo común. Sí, sí. Has mencionado un asunto muy interesante, que es la simultaneidad. Sí, sí. En el preciso momento que esa persona muere, el testigo, en este caso, los casos que hemos visto, ve a la aparición y recibe un mensaje. Exacto. Ya sea más claro o menos claro, metafórico o literal, pero se da. Vamos a conocer dos casos más, Fernando, antes de entrar en consideraciones, porque a nuestros queridos amigos oyentes de la gran familia del misterio, de más allá de la realidad, seguro que les gusta conocer más casos. Seguro que sí. Es importante, y así lo hemos hecho, conocer la teoría, y vamos a seguir conociendo algunos puntos más teóricos del asunto, pero la casuística es muy interesante y es fundamental, porque hablar de un fenómeno y no ofrecer casuística, pues es dejar una mesa coja, sin una pata, ¿verdad? Totalmente. Vamos a conocer en la voz de Fernando Vázquez, aparición, esta es muy interesante también, pero con un matiz. Aparición que suplica perdón, en primer lugar. Es un elemento nuevo que no habíamos visto en los casos anteriores. Efectivamente. Y por otra parte, vamos a escuchar la manifestación de un agonizante. Son dos casos muy interesantes. Así que vamos a conocer en primer lugar esta aparición que suplica perdón. Madame A, que había enviudado bastante joven, fue cortejada, quizás con demasiada vehemencia, por un próximo pariente, B, del cual quedó algo ofendida. Perdona, Fernando. Sí. Cuando Reiset emplea, en algunos casos, la inicial o las iniciales, es para preservar, así lo deja bien claro él, para preservar la identidad de los testigos. Esto es, así es. Ya se hacía entonces y se sigue haciendo se ahora. Se sigue haciendo, por supuesto. Por tanto, simplemente cita la inicial, a veces de su nombre o dos letras, nombre y apellido. En otros casos sí se da, como hemos escuchado en tu voz, nombre y apellido. En otros casos los testigos piden y deciden estar o permanecer en el anonimato. Continuamos. La mujer, decíamos, había sido cortejada, quizás con demasiada vehemencia, por un próximo pariente, B, del cual quedó algo ofendida. Transcurridos algunos meses y encontrándose en el campo durante el invierno, cuidando a un hijo enfermo, sintió frío en la habitación. Elemento, como saben todos ustedes, muy, muy común, el frío. La termogénesis famosa que pusimos de moda hace algunos años a través de la televisión. Termogénesis, descenso brusco de la temperatura sin causa natural que lo justifique. A veces es aumento también de la temperatura, como en el caso de los endemoniados de Ilford, en su habitación, que hacía un calor insoportable, cercano a los 50 grados en algunos momentos. Pero lo más usual, cuando se va a producir una manifestación, en este caso fantasmal, paranormal en general, pero en este caso fantasmal, se produce un descenso brusco de la temperatura ambiente, que ha quedado constatada y reflejada en los medidores cuando se hace una investigación de temperatura, sencillamente. Fernando, continuamos. Continuamos, decíamos que... Es que te voy interrumpiendo porque son puntos que hay que ir aclarando para que no nos juntemos al final del caso con un conglomerado de cosas por decir y se ralentice de esta forma el ritmo del programa. Decíamos que la mujer sintió frío en la habitación y como era medianoche, por no despertar a las criadas, bajó a la leñera a buscar unos maderos. En el momento que abrió la puerta de aquella, vio a B ante sí, que arrodillándose le tomó las manos, clamando, perdonadme, perdonadme. La visión fue tan clara como una realidad, desapareciendo acto seguido. Por la mañana llegó un telegrama, comunicándole que B acababa de morir. Y se aparece para pedirle perdón, diciéndole... Arrodillándose, dice, le tomó las manos. Le tomó las manos, es decir, que hubo contacto físico, hubo materialización, sí, sí, por parte de la aparición. Y le dijo, perdonadme, perdonadme. Y se muestra de rodillas, además. Sí, sí, sí. Se muestra de rodillas, la coge de las manos, le pide perdón por el trato que había, que le había dispensado. Es como si, y así lo indica la casuística, el estudio de la casuística, es como si en el momento de la muerte el alma, dentro de esta hipótesis, si es que existe un más allá, todo parece indicar que así es como si el alma no pudiera desvincularse del mundo material, del mundo de los vivos, si tiene alguna deuda importante pendiente, algo que le atormenta o de lo que se arrepiente profundamente cuando muere. La aparición, una vez más, se daba, se producía en el momento exacto de la muerte de esta persona. Fernando, el siguiente caso. ¿Con qué nos encontramos a continuación? Un caso también muy peculiar. Nos encontramos con la manifestación de un agonizante. De un agonizante. Vamos a ver de qué se trata. Escuchen con atención, amigos. M. Beasley, de Saverne, de 20 años, encontrándose solo con su padre en casa, oyeron a medianoche un gran estrépito. Los dos se levantaron, pero no pudieron ver ni comprender nada. El ruido se repitió, levantándose ambos por segunda vez, viendo la puerta abierta. Ocurrió todo igual por tercera vez, y como la puerta se abría a pesar de cerrarla antes, la sujetaron con una cuerda. Algún tiempo después, recibieron una carta comunicándoles que había fallecido en América el hermano de M. Beasley, el mismo día del suceso expresado, a la una de la tarde. Parece que al morir, haciendo un supremo esfuerzo y venciendo los efectos del coma, dijo: acabo de hacer un largo viaje. Interesante. He estado en casa de mi hermano, en Brunate. Qué interesante. Ahí termina. Es interesantísimo. Este caso, todos los casos se prestan a múltiples reflexiones que estamos haciendo y otras muchas que pueden hacer ustedes por su cuenta. Pero desde luego, Fernando, que una persona que está agonizando y que está además, según dice el testimonio, en coma, y que diga que ha hecho un largo viaje, que ha estado en casa de su hermano, y que en efecto, en casa de su hermano se produjera aquel efecto en la puerta, a priori una manifestación de efectos físicos, de un efecto físico, en este caso, de uno solo sobre una puerta, pues abre las puertas, y nunca mejor dicho, a diferentes reflexiones, ¿no? Desde luego. Se desdobló su cuerpo etéreo, le hace su alma. Para entendernos, se produjo una experiencia extracorpórea en ese trance de muerte, de forma que se desplazó hasta la casa de su hermano para provocar ese efecto y hacer de esta forma patente que estaba allí, que se estaba despidiendo, que se estaba muriendo y que quería despedirse de alguna forma a través de una señal sensible como es el movimiento de una puerta. Claro, pero en este caso ni el padre ni el hijo ven. No, en este caso no. Ven nada, ¿no? Porque por eso no entienden, no comprenden. Simplemente la puerta, que se abre, y los ruidos. Pero, sin embargo, el que sí que ve, porque así lo comunica, despertando incluso del coma, dice, he hecho un largo viaje, he estado en casa de mi hermano. Y él se encontraba en otro continente. Misterios y más misterios, queridos amigos, que se han ido acumulando con el paso de las décadas, de la investigación, de la documentación. Estos son precisamente, Fernando y amigos oyentes, los libros que hay que leer. realmente se disfruta de la parapsicología en su estado más puro, leyendo este tipo de bibliografía, seria, rigurosa, documentada, con casos verdaderamente dignos de crédito, que son los que esta noche aquí en el programa, hablando de municiones de muerte, les estamos acercando a todos ustedes. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Vamos ahora, Fernando, si te parece, y queridos amigos, con una serie de consideraciones. No vamos a plantearlas todas hoy porque son muchas, pero sí la mitad hoy y en la segunda parte dentro de dos jueves la otra mitad, porque como digo, son extensas. Y enseguida entramos con más casuística. Así es. De otro tipo de municiones, por ejemplo, municiones auditivas. Sí, que también las hay. También municiones en las que se cumple la promesa de alguien de volver, de presentarse en el momento de la muerte y cumplirlo. Uh-huh. Es decir, casos interesantísimos, realmente. Vamos con esas consideraciones, esas condiciones en las cuales se producen las municiones, porque conocer la casuística es muy interesante, es muy entretenido, pero lógicamente también tenemos que seguir complementando la teoría. Por supuesto, es indispensable. Es indispensable. Dice Richet, y lo hacemos con una autoridad en la materia en la mano, con su tratado de metapsíquica. Esta Biblia, Fernando, de los parapsicobiofísicos que se aprecian como tales, ¿verdad? Totalmente. Las municiones se producen, dice Richet, en las condiciones más variadas, y sin embargo, hay entre ellas ciertos puntos de contacto que se comprueba leyendo los relatos que exponemos más adelante y que estamos viendo. Uh-huh. En primer lugar, en las municiones visuales, en general, una forma indecisa, vaporosa, una especie de vaho, permite ver los objetos posteriores, aunque estos estén cubiertos por la imagen, que forma como un ser real y opaco. Segundo punto. Los detalles de la figura se perciben a veces con una limpidez extrema. Se distinguen los ojos, la nariz, las arrugas, el color de los cabellos y el aspecto de alegría o de tristeza. En una palabra, todo pasa como si se tratara de un ser viviente y moviéndose en un mundo real. En tercer lugar, algunas veces la forma habla, en otras hay fenómeno auditivo sin fenómeno visual, como enseguida veremos. En otras, más raramente, hay fenómeno táctil, de suerte que la impresión de realidad es absoluta, porque todos los sentidos contribuyen a hacer admitir la exteriorización de la imagen. Hemos visto hace poco un caso de ese hombre que había fallecido y le agarraba las manos a la mujer. Exactamente. Frecuentemente hay clara comprensión de lo que la forma ha querido decir, sin percepción de tal o cual palabra distintamente pronunciada. Absolutamente como en un sueño, se sabe lo que se ha dicho sin que haya recuerdo de una emisión verbal particular o de que una palabra haya herido nuestros sentidos. Es decir, aquello que comentábamos en un caso de una impresión emocional. Sí, sí, sí, efectivamente. De un contenido emocional. En cuarto lugar, cuarto punto, muy interesante también. La munición tiene lugar frecuentemente por un sueño. Hemos visto algún caso. Entonces, el individuo al despertar recuerda exactamente las circunstancias de aquel. Frecuentemente cesa el sueño sin que la aparición desaparezca repentinamente. Rara vez, como en el caso del doctor Orsi, el sueño monitorio se repite varias noches consecutivas. A veces ocurre esto. A veces pasa. Sí, sí. Este llega frecuentemente durante el ensueño. Aquí hace alusión a Borderland, alucinaciones hipnagógicas de Mary, etc. Quinto punto. Este es interesante. Y profundo a la vez. La recognición, es decir, el reconocimiento de quien se aparece, es variable. Frecuentemente la forma es indecisa, de manera que el percibiente no puede de momento asegurarse si se trata de tal o cual persona. A veces ocurre esto, que hay dificultad en reconocer a quien se está apareciendo en esa munición. Es como un malestar, dice Richet, una angustia y una vaga inquietud. De momento el percibiente no piensa en ninguna persona determinada con preferencia a otras, pero poco a poco precisa su noción y relaciona el fenómeno visual comprobado con la visión de una persona determinada sin que la haya verdaderamente reconocido. Sabe y comprende que es ella, pero sin saber por qué y cómo lo sabe. Esto es muy interesante, porque aquí sí que se podría dar, por parte del testigo, un proceso o un mecanismo de percepción extrasensorial. En este punto sí. Claro, podría ser como hipótesis. Es decir, no reconoce a la aparición, no sabe quién es. A veces es un contenido simplemente, pero sabe que le ha ocurrido eso, es decir, que ha muerto esa persona a esa hora. Es como sin saber por qué y cómo lo sabe, pero lo sabe. Es como si la aparición en este caso, viendo que la persona no se da cuenta de quién es, pues de alguna manera se lo comunica, ¿no? Esto es muy interesante que lo consideremos. Es como si, y lo apuntas muy bien, tú tendrías que ir para filósofo de la parapsicofísica, ¿eh? Es como si la aparición, en este caso, como si la causa que se está manifestando, que es invisible, en efecto, le comunicase un contenido, un mensaje, a través de un contenido emocional, en efecto. También, es decir, Santiago, ¿viene de fuera o de dentro? Esa es la gran pregunta. Claro, claro, claro. ¿Es un mecanismo de percepción extrasensorial? ¿O por otra parte es una causa ajena al sujeto? Es decir, el fallecido, en esta hipótesis, el que le dice, he muerto. Decía, Santiago, que también me ha llamado bastante la atención lo que has comentado en el primer punto. Esa especie de neblina o vaho, sí, que refiere Richet, que se forma para, por así decirlo, dejar de ver las cosas que tenemos aquí, las cosas reales, sí, sí, y se produce la visión de... ¿cómo explicarlo? Otra realidad sí, superpuesta a nuestro nivel ontológico. Exactamente, es como si entrara en nuestras tres dimensiones, en nuestra, sí, dimensión, un contenido que no es de esta dimensión. Cierto. Como si penetrase aquí desde otra dimensión, desde otro lugar. Cierto. Esto es muy satisfactorio que lo digas, porque yo recuerdo la hipótesis de don Germán respecto a las ECM, entre otros fenómenos, y decía que él mantenía, si no como tesis y como hipótesis, que en esos casos no es que la persona vaya al más allá, sino que el más allá viene al acá. Esto es lo que decía don Germán, y veremos enseguida en tu voz. Escucharemos un caso en el que exactamente el testigo ve cómo una formación fantasmal de una anciana, conocida por él, sí, se superpone viendo el testigo, el cuarto de la aparición donde se está produciendo la muerte. Tremendo. Superpuesta en nuestra dimensión. Tremendo, tremendo. Es decir, hay una superposición de escenarios. Se superpone un escenario hipotético dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. Esto es interesantísimo. Sí, muy, muy, muy interesante. Desde luego inexplicable. Totalmente inexplicable. Por eso es paranormal. Claro, y además... Pero hay casuística. Además, otra pregunta que me surge. En ese momento solo lo ve, pues, una persona, ¿no? Una o varias, también hay... No, ya, pero... En algún programa haremos apariciones colectivas. Pero a lo que voy, si en ese momento entrase en esa habitación otra persona, sí, ¿también lo vería? ¿O vería simplemente la estancia tal y como es? En las apariciones colectivas, que también las hay, lo ven todos los presentes, pero también se puede dar el caso de que en una estancia donde dos personas o tres están viendo una formación fantasmal, tres o cuatro que también acompañan a estas otras no lo estén viendo. Uh-huh. Es que se pueden dar las dos posibilidades. Puede verlo, sí, hay casos, puede verlo también. Si irrumpe, como tú dices, una persona, una tercera persona en el lugar, en la estancia, o puede no verlo. De hecho, sí, antes de empezar el programa estábamos hablando de Entre Fantasmas. Sí, la serie que lo recrea, que es que lo refleja magistralmente, que es lo que ocurre según la casuística, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, la protagonista, que a mí me encanta, todo se ha dicho, Jennifer Love Hewitt, con todo mi respeto para su esposo, pues ella sí que ve a los espíritus, pero nadie más los ve. No. Salvo en algún capítulo alguien que aparece que sí los ve, en la mayor parte de los capítulos nadie ve a los espíritus. Sí, más adelante en la serie hay otro amigo de ella que no los ve, pero sí los oye. Sí los oye. En tiempo real. Claro, y audiencia. Pero es ella la que los ve. Y de hecho, en esa serie, pues claro, muchas veces ella pasa aprietos, porque está viendo o le están hablando espíritus, y sin embargo, quien tiene al lado no lo está viendo ni oyendo. Claro, efectivamente. Una de las posibles respuestas, Santiago, a la pregunta que te he hecho, de si alguien está teniendo esa aparición, esa munición, etcétera, sí, y entra en la sala o en la habitación una segunda persona y no lo ve. Yo he dicho tercera porque uno, bueno, es el testigo, la segunda, claro, es, bueno, la aparición. Efectivamente, la tercera, no, pero bueno. Es más correcto decir personas físicas. Una dos. Tercera, sí. Bueno, a lo que voy. Y entra esa persona y no ve nada, simplemente lo está viviendo la primera. ¿Podría ser la respuesta que el mensaje que la aparición quiere dar va dirigido exclusivamente a esa persona? ¿A la única que lo ve? Esto es filosofía de la parapsicobiofísica, una vez más. Esto es filosofía, esto es hacer filosofía del fenómeno. Es muy interesante que lo consideremos. Es muy probable, Fernando, es muy probable. Que en efecto, es decir, las manifestaciones paranormales, en este caso de fantasmogénesis en municiones de muerte, tienen una intencionalidad, tienen una finalidad, tienen un objetivo. En general, las manifestaciones paranormales no son caprichosas ni gratuitas. Sí. Se producen por un porqué, con un objetivo y con una finalidad. Y como he dicho desde hace años, cuando me preguntan si hay que invocar a los muertos y demás, no. Si el más allá quiere venir al más acá y se quiere manifestar, buscará la forma de hacerlo, pero no hay que buscar, en mi opinión, el contacto. No hay que buscarlo. De hecho, en las municiones que estamos viendo, el testigo no busca nunca el fenómeno. No, en ningún momento. ¿No? Sino que es la aparición o la munición auditiva, como vamos a ver, o simbólica o a través de estado onírico. Es decir, el fenómeno se produce desde fuera, sí, y de una forma independiente de la voluntad del testigo. Por lo tanto, tu pregunta es muy interesante y así es, así es. Vamos a terminar con este punto y enseguida pasamos con más casuística, muy variada, numerosa, breve. Breve, hemos escogido testimonios no muy extensos, para no ralentizar el ritmo del programa, pero que son casos todos ellos documentadísimos y muy interesantes, como estamos viendo. Pues bien, en este punto que era el punto 5, la recognición o reconocimiento, sigue diciendo Richet, esta dificultad en la recognición, entre paréntesis, reconocimiento, es interesante de comprobar porque parece probar procesos intelectuales sucesivos. De momento es una exaltación de nuestro espíritu por una vibración cualquiera, con un sentido. De ahí lo que decías, Fernando, muy acertadamente, muy, muy acertadamente. Pero un sentido oscuro. Enseguida esta sensación es precisa, mas para ello, o sea, para salir de la inconsciencia y penetrar en el yo consciente, tiene necesidad de manifestarse bajo una forma accesible a nuestra constitución mental, una visión, una audición. Es decir, no basta con una impresión emocional. Se expresa a través, como dice Richet, de una aparición, de una visión, de una audición, de una voz que habla, que alguien, que el testigo escucha, etc. Hasta este punto nada se consigue comprender. La cognición se produce porque el inconsciente toma el recurso de una alucinación simbólica para revelar un hecho al consciente. Cuando la recognición es dudosa, no se puede casi hablar de criptestesia, es decir, de percepción extrasensorial. Sí. Así, conviene dar una importancia fundamental a que el percibiente, antes de haberle sido anunciado el hecho real por las vías normales, hubiera referido su monición formalmente a tal o cual testigo, o lo que es mejor todavía, la hubiese anotado en su libro de apuntes. De esto hay casuística también. De esto hay casuística y hemos leído, ¿has leído algún caso? Sí, efectivamente. Y termina este punto quinto y aquí lo dejamos para continuar en la segunda parte dentro de dos semanas, si Dios quiere. No puede haber monición lúcida más que cuando la recognición o reconocimiento ha sido clara. Así, Madame Bouthan vio una figura ante ella tan distintamente que despertó diciendo en voz alta, por manera que la oyó su hermana, que dormía al lado suyo, «¿Quién sois?», preguntó, «¿Qué queréis?». La mañana siguiente supo la muerte de una anciana sirvienta a la que llevaba un grande aprecio. Entonces exclamó, «Es la que he visto esta noche». Pero como no la reconoció en el acto de la aparición, el hecho no es demostrativo. Es decir, rigor al máximo por parte de Richet. Al máximo, sí. Rigor al máximo. Es necesario, por tanto, desconfiar siempre de la paramnesia, fenómeno relativamente frecuente, y que el narrador, a pesar de toda su buena fe, no puede conocer, porque precisamente este desconocimiento es lo que la constituye. Y aquí nos quedamos en este punto quinto. Perfecto. En cuanto a las condiciones en las cuales se producen las municiones. Vamos con más casuística, amigos, porque resulta apasionante. Fernando, vamos a leer a continuación, pasa a leer, mejor dicho, esto que yo decía hace unos momentos, de esa anciana que aparece en un escenario que se superpone al testigo en sus coordenadas espacio-temporales. Sí. Aquí tienes la joya. La joya de la corona, si me permiten la broma. Desde luego que sí, y tanto, Santiago. Aparición de una anciana, ¿eh? Presten atención porque es interesantísimo. El hecho siguiente, debido a M. Firrus Bessie, es un caso de monición de muerte por la cristaloscopia accidental. M. Bessi, de Panicola, Italia, cerca de Perusa, se encontraba solo en su cuarto de trabajo, descansando unos momentos. Apagó su lámpara a medias, osciló unos instantes y por fin se extinguió por completo. Sin embargo, la habitación continuó alumbrada por un vago resplandor, y vio, en un viejo espejo de la misma, como si se hubiese formado una abertura. Aquí viene el fenómeno. Dejando ver otro aposento. Aquí viene el fenómeno. A través de un espejo, de ahí, y perdonen el inciso, que es importante, todo esto que desde el esoterismo se nos ha dicho de los espejos. Sí. En cuanto a que, sí, no lo afirmo, simplemente planteo la opinión esotérica tradicional. Que los espejos, lo hemos oído tantas veces, pueden ser, en determinados momentos, como, por decirlo así, como puertas que nos conectan con otras dimensiones. Yo siempre he dicho que las habitaciones, que nadie se alarme, por favor, es una opinión muy personal, que las habitaciones donde se duerme no se tengan demasiados espejos. Esto cualquier esoterista que se precie como tal, yo no lo soy, lo dirá. Y vemos aquí que el fenómeno de superposición se produce a través de un espejo. A través de un espejo, así es. Vamos a escuchar cómo se desarrolló el fenómeno. Lo hemos dejado en que se formó, como si se hubiera formado una abertura dejando ver otro aposento, a través del espejo. En este había completo mobiliario, y una señora anciana a la que reconoció. Sentada ante una mesa de escritorio, tomó de un cajón unas cuantas hojas de papel. Se puso a escribir lentamente. Metió lo escrito en un sobre, dejó caer su cabeza sobre el sillón y se durmió. El día siguiente supo M. Bessie que aquella dama había fallecido durante la noche, habiéndose encontrado su testamento hológrafo en un cajón de la mesa. No me digan que no es interesante. Es decir, el testigo, a través de esa visión, mediante el espejo, o a través del espejo, o en el espejo, estaba viendo lo que estaba sucediendo en la habitación de esa anciana, lo que estaba haciendo, cómo escribía, cómo depositaba ese papel en un cajón, si no recuerdo mal, Fernando. Sí, efectivamente, en un cajón de la mesa. ¿Y cómo se dejó caer sobre el sillón, de forma que al día siguiente se comprueba que esa misma noche había muerto? Y que había dejado su testamento escrito. O sea, es decir, este hombre estaba viendo simultáneamente cómo la mujer escribía el testamento. No me digan que no es desconcertante. ¿Qué mecanismos se ponen ahí en marcha? ¿Qué ocurre realmente? ¿Cómo es posible que a través de un espejo se esté viendo la habitación de otra persona y se esté viendo lo que esa persona está haciendo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Desde luego, como digo, es desconcertante. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y seguimos con más casuística. En primer lugar, interesantísimo, una visión, en este caso una visión, monición de muerte, por supuesto, es el segundo tema de hoy, y como segundo caso ahora, una monición auditiva, que también será, no ya de apariciones, de fantasmas, que ya hemos visto algunos, sino una voz que avisa de algo, y hay muchos casos. Fernando, el primero de ellos, la visión a bordo de un barco, precisamente. Dice así: el día 4 de mayo, Lord Beresford, navegando entre Gibraltar y Marsella, vio en su camarote un ataúd y dentro de este reconoció a su padre. Es una visión. Tan distintamente como si hubiera sido una realidad. habló del caso a sus compañeros de viaje. Al llegar a Marsella, supo que su padre había muerto el 29 de abril, habiendo sido enterrado el día 4 de mayo. Es decir, el mismo día que él lo había visto en su camarote el ataúd con su padre dentro. Efectivamente, sí, sí. Vamos ahora con una munición de muerte, en este caso auditiva. Hay más. Enseguida conoceremos algún caso más. Fernando, cuando quieras. M. Berget, profesor de física de la Sorbona, refiere que su madre, siendo jovencita, oyó de súbito la voz de una amiga que se encontraba lejos de París, lo cual le produjo tal horror que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, exclamó: «Es horrible, Amelia se muere, ha muerto», porque la oí cantar de una manera como solo puede cantar una muerta. Efectivamente, esta joven murió en aquel mismo momento, a las 15 horas, en Estrasburgo, en el convento donde era religiosa. Fíjense ustedes que en este caso hay una parte subjetiva de la persona. Es decir, ella la escucha, la oye, pero en esta munición no se le dice que ha muerto. Sin embargo, ella añade que solamente de esa forma puede cantar solamente una persona que ha fallecido, una muerta, dice. Sí, así dice, sí. Es decir, que hay un contenido emocional, lo que leíamos antes en Richet, en sus condiciones y consideraciones, y lo que hemos estado comentando. Vamos ahora con dos casos realmente interesantísimos, y aquí lo vamos a dejar. Emplazamos a todos ustedes sobre este tema dentro de dos jueves. Exactamente. El cuarto jueves de este mes de noviembre, si Dios quiere. Vamos en primer lugar con una aparición recién fallecido que cumple la promesa de aparecerse al morir. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Muchas, muchas veces. Y parece un tópico, parece incluso una leyenda urbana. Sí. De que el primero que muera se aparecerá. Bueno, pues, ¿a qué ocurrió? Ocurrió. Y hay otro caso que contaremos el próximo jueves. Y en segundo lugar, un caso también apasionante. La aparición con materialización por 5 minutos de un recién fallecido. Vamos con esa munición de muerte y la promesa de aparecerse al morir. Fernando. Madame Bishop, viajando por las montañas rocosas, había trabado conocimiento con un mestizo conocido por el nombre de Mountain Jim. En el curso de una conversación me dijo: «Os volveré a ver cuando me muera». Aquí está la promesa. En 1874, 10 años después, encontrándome en Interlaken, una mañana en la cama, hacia las 6, estaba ocupada en escribir, cuando vi a Mountain Jim ante mí, con los ojos fijos, mirándome. Le miré a mi vez, y entonces me habló, en voz baja, pero muy claramente: «He venido cumpliendo la promesa que os hice». Me hizo un signo con la mano y añadió: «Adiós». Con Madame Kerr, que estaba en el mismo hotel conmigo, tomamos nota del acontecimiento, escribiendo la fecha y la hora. La noticia de la muerte de Mountain Jim llegó más tarde. La fecha, si se tiene en cuenta la diferencia de meridianos, coincide con la de la aparición. El acta de defunción de Mountain Jim indica que falleció en Fort Collins, Colorado, el 7 de septiembre de 1874, a las 3 de la tarde, hora que corresponde a las 10 de la mañana en Interlaken. Madame Bishop no dice si esta visión tuvo lugar el 7 o el 8 de septiembre. Si fue el 8, siguió a la muerte 20 horas. Si ocurrió el 7, la visión precedió 4 horas a la muerte. Interesantísimo caso, sin duda alguna. Y eso que tantas veces hemos escuchado de que los fallecidos cumplen sus promesas de aparecerse, a veces ocurre y a veces no. La pregunta es, ¿por qué a veces sí y a veces no? Pues lo más honrado es decir que no lo sabemos. Efectivamente. Fernando. El caso es que a veces sí se produce, como hemos visto en este ejemplo. Vamos ya con el último caso de hoy, cerrando esta primera parte dedicada a municiones de muerte. Fernando, ¿de qué se trata? Es una aparición, en este caso... Es una aparición con materialización. En grado de materialización. De cinco minutos. Recién fallecida la persona. Muy bien, pues vamos a escuchar qué es lo que dice este caso, que aparecen todos ellos. Estamos manejando este libro, ya lo hemos dicho, Tratado de Metapsíquica de Charles Richet. Madame Estela, de 17 años, vio entrar en su cuarto a un joven de la misma edad que ella, con el que le unían vínculos de estrecha camaradería. Se abrió la puerta, afirma Estela, y le vi entrar. Me levanté para ponerle un sillón cerca del hogar, porque parecía tener frío y no llevaba abrigo, a pesar de que afuera nevaba. Le reprendí por haber salido sin arroparse bien. En lugar de responderme, puso su mano sobre su pecho y cabeza. Le hablaba todavía cuando entró el doctor G, preguntándome con quién conversaba. «Mirad aquí», exclamó, «este muchacho imprudente sin abrigo, con un reuma que no le deja hablar. Prestadle un abrigo y mandadle a su casa». Jamás olvidaré el horror y estupor que se pintaron en el rostro del doctor, porque Bertie acababa de morir hacía unos minutos tan solo. Yo había oído girar el pomo de la puerta y cómo se abría. La figura caminó por la habitación y se sentó mientras yo encendía el fuego. La aparición duró apenas 5 minutos. Apasionante caso, sin duda alguna. Materialización por un lado. Por otra parte, tenemos 5 minutos de visión. Es bastante, bastante tiempo. De fantasmogénesis en grado de materialización es mucho. Sabemos que las formaciones fantasmales no prolongan tanto su aparición. Creo que les habrá interesado a todos ustedes, amigos oyentes. Creo que el tema lo merece. Fernando, seguimos el próximo jueves, el último jueves de este mes de noviembre. Así es. Con la segunda parte de municiones de muerte, porque todavía hay mucho que decir y casos aún más interesantes si cabe. Mucho, mucho que contar, mucho. Fernando, gracias. Gracias por tu voz y por tu presencia. Un placer, como siempre, Santiago. Ahora seguimos escuchándote porque vamos con Senderos de la Humanidad. Efectivamente. Y enseguida recibiremos a nuestro invitado, don Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor, que hoy, esta noche, nos va a hablar en Claves de la Historia de un gran personaje maltratado por la historia, en lo cierto, en lo erróneo, Juana I de Castilla, apodada como Juana la Loca. Le preguntaremos muchas cosas a don Santiago esta noche porque es un hombre muy versado en historia y sobre todo en este asunto. Ha escrito un libro, nos hablará de todo ello. No se lo pierdan, vamos a bombardearle, Fernando, en este caso yo, a preguntas a don Santiago, que se prepare. Sí, sí, sí. Se ríe, ya está por aquí. Se ríe. Sí, que sí, se sí, prepare. Hombre. Muy bien, pues Senderos de la Humanidad, y enseguida estamos con don Santiago y con el personaje de hoy en Claves de la Historia, Juana I de Castilla, Juana la Loca. No se lo pierdan, hasta ahora. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez.

Después de nuestro habitual Senderos de la Humanidad, en la voz de Fernando Vázquez, y antes de dar paso a Claves de la Historia, con don Santiago Vázquez Padre, hablándonos de Juana I de Castilla, enigmas y misterios en torno a su vida, el lado más desconocido de la apodada Juana la Loca, sí he querido dirigirme muy especialmente a una persona. El pasado 29 de octubre, como muchos de ustedes sabrán, di una conferencia en el cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida, una conferencia titulada De la parapsicología racionalista a la parapsicología trascendental. Desde aquí quiero agradecer, por supuesto, a todos los participantes, los que se oyeron y los que no se oyeron, los que se vieron y los que no se vieron, a todos los que han participado, a todos ustedes, 1,000 personas en ese gigante auditorio en el Palacio de Congresos de Albacete. Mi agradecimiento desde aquí para todos ellos y, cómo no, a mi querido amigo Rafael Campillo, por su trabajo, por su tesón. Ese sábado, después de mi conferencia, que terminó en torno a las 2:30 de la tarde y que pronto, muy pronto, tendrán ustedes aquí en el podcast del programa, nos fuimos a comer al comedor del hotel que se nos había asignado, y doy las gracias porque me emocioné en diferentes momentos, me conmovieron tantas muestras de cariño, créanme, de personas que después de la conferencia se acercaron a mí, me pidieron que me hiciera fotos con ellos, firma incluso de autógrafos, sin ser ninguna estrella de nada. Soy un humilde periodista, divulgador e investigador, y dentro de poco escritor también, con ese libro de la Sábana Santa, si Dios quiere. Bueno, pues esas muestras, tantas muestras, durante todo el sábado, el domingo no pude estar, sí me quedé hasta tarde el sábado. Llegué a Madrid pues en torno a la 1:00 de la madrugada. Tantas muestras, como digo, de cariño, de afecto y de seguimiento del programa, de este programa, y también de mis intervenciones en televisión, principalmente con mi gran amigo y compañero Iker Jiménez y Carmen Porter y todo el equipo de Cuarto Milenio, y también en muchos otros programas de la radio, programas como Otros Mundos, de mi querido amigo y también compañero Javier Belmar, como no, Ángulo 13, con mi querido amigo y compañero, porque es que todos son amigos y compañeros muy queridos por mí, Juanca Romero. Hago una sección, ya saben, todos los meses, el primer viernes de cada mes, Realidad Paralela. Es la segunda temporada con esta sección en Ángulo 13. Otros programas, es que citaría muchos, por favor, que nadie se me enfade. Pues, por ejemplo, Tras los Límites, con David Mulé y todo su equipo, Dani Álvarez, Dan Zurita, como no, mi queridísimo, nuestro queridísimo Mikel Navarro, que ha estado por Madrid, creo, no hace mucho, y me ha sido totalmente imposible poder vernos. Te llamaré, Mikel, si me estás escuchando, para charlar, como hace algún tiempo que teníamos algunas charlas telefónicas extensas de temas muy interesantes, todos ellos. Más programas, no me quiero olvidar de ninguno de los que más participo, por supuesto. También, como no, La Rueda del Misterio, con Miguel Ángel Pertierra, gran persona, gran profesional, al que mando un abrazo muy fuerte, y sé que tengo una entrevista, tenemos una entrevista pendiente desde hace tiempo, pero las agendas son muy apretadas muchas veces, y por supuesto que estaré próximamente encantado de estar de nuevo en la Rueda del Misterio. Mundos Paralelos, también un abrazo muy fuerte para Ángel, para Iván. En fin, es que hablaría de tantos y tantos programas. También en Dimensión Límite, con David Cuevas y todo su equipo de compañeros. Un abrazo muy fuerte para David, que también estuve en esas jornadas en abril, en Azuqueca de Henares, cuya recaudación fue para paliar el hambre en África y las necesidades que hay de nuestros hermanos también allí, así como ha sido el motivo del Congreso de Vida Después de la Vida en Albacete, cuya recaudación ha sido íntegra para paliar a través de dos ONGs el hambre en el cuerno, sobre todo en el cuerno de África, Somalia, etcétera. Todo ha ido destinado, los fondos, muy gustosamente lo hemos hecho todos los compañeros, mi querido Francisco Contreras, gran amigo desde hace muchos años, cuyo detalle ante el público no se me olvida. Francisco, realmente eres una gran persona, aparte de un gran periodista e investigador. En fin, que dedicaría palabras para tantas personas que, por favor, pido humildemente que nadie se me enfade si no he citado su programa o su persona, porque son muchos, afortunadamente, los amigos que tengo, compañeros y compañeras, y me es imposible citar a todos, que es imposible. En ese cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida, con ponencias interesantísimas, la de Francisco Contreras, muy interesante, muy periodística, sobre casas encantadas y fantasmas, Jaume Camarasa, muy interesante todo lo que dijo, realmente en algunos momentos, en más de dos y de tres, arrancó el aplauso de todos nosotros, del público, en fin, de todas las ponencias y conferencias. Estuvo pues la famosa médium Anne Germain, muy interesante todo ello. En definitiva, mi más sincera enhorabuena para todos ellos, mis compañeros, y para los organizadores, especialmente para Rafael Campillo. Y vuelvo a decir que pido disculpas si se me olvida alguien, pero es que son tantas las personas que comprendan que es humanamente imposible citar todos los nombres. He querido hacer esto para agradecer, en primer lugar, a esas 1000 personas que ya, creo que un mes y medio antes de iniciarse ese fin de semana, 29 y 30 de octubre, ya no había entradas libres, ya no había aforo, se habían comprado todas las entradas. Quiero agradecer a todos ustedes, los que han ido y los que han intentado ir pero que no han podido, que me consta que son muchos, porque ya no había aforo para acoger a más de 1000 personas, que es el aforo que tiene ese gran auditorio. Pensemos en lo que son 1000 personas en un auditorio, pero es que no cabían más. Por tanto, gracias a los que fueron y gracias a los que quisieron ir pero no pudieron. Después de mi conferencia me fui con Pedro a comer porque había hambre. Una conferencia de hora y media, casi dos horas, pues desgasta. Después de la conferencia hubo turno de preguntas muy interesantes todas ellas, y cuando estaba comiendo, hablando con Pedro, por cierto, una comida teñida por el buen humor y por la sonrisa, Pedro siempre a caballo entre esa seriedad y esa profesionalidad que le caracteriza, pero también con ese sentido del humor sin igual, que es imposible sentirse triste al lado de Pedro Esteban, porque realmente tiene a veces unas ocurrencias que despiertan, por mucha seriedad que tengas en el cuerpo, aunque vengas de hablar de la vida después de la muerte, tienes que reír irremediablemente de la broma que te está gastando. Se acercó a la mesa se acercaron varias personas, pero hubo una, y es mi llamamiento desde aquí para esa persona, una chica, calculo que de unos 20 y tantos años, no sé cuántos, 27, 25, 28, no lo sé, una chica que se acercó tímidamente a la mesa donde yo estaba sentado comiendo y me dijo que, sin ánimo de molestar, yo le dije que no molestaba en absoluto, me quería entregar un papel que ahora mismo tengo en mis manos y que he guardado una media cuartilla cuadriculada con una letra preciosa que parece de escriba, de copista. Pocas veces he visto una letra tan bonita. Los grafólogos saben que la letra denota la personalidad, y aquí hay mucha perfección interior, sin ser grafólogo, pero algo he leído. Y un abrazo muy fuerte para esa gran grafóloga como es Pilar Besumán, doña Pilar Besumán, colaboradora de mi padre en tantos programas en televisión y en radio, amiga de la familia desde hace tantísimos años, tantísimo tiempo. Un abrazo muy fuerte, querida Pilar, desde aquí. Aprendí, entre otras personas, de ella, de Pilar Besumán, lo de la grafología, y esta letra que tengo delante de mí denota muchas cosas muy positivas. Quiero decirle a esta chica que me escribió esto, que voy a leer con su permiso, no doy ningún dato, tampoco me dijo que no lo leyera, porque me llegó muy dentro cuando lo leí. No me dijo su nombre, no me dijo nada apenas, me dijo que se tenía que ir, que no me quería molestar. Yo no quise decirle, siéntate, porque percibí que esa chica quería hablar, o quizás necesitaba hablar, no lo sé. Por eso le digo desde aquí que me escriba, que estaré encantado, viva donde viva, de hablar con ella. Enseguida continuaré mi mensaje breve para ella, pero antes voy a leer las palabras que me escribió, breves, pero impactantes para mí. Dice lo siguiente: he creído conveniente dirigirme a ti mediante este papel, ya que ahora mismo no creo que haya tiempo suficiente para hablar de forma pausada. En primer lugar, te felicito por tu ponencia. Te he seguido durante este tiempo y sinceramente opino que tu vocación es realmente apasionante. Admiro muchísimo tu trabajo y, por supuesto, a ti. Desde siempre he sido fiel a la creencia de que aún nos queda mucho que aprender. Yo misma he experimentado sucesos difíciles de explicar. Me despido con un cordial saludo y, de nuevo, te doy la enhorabuena. Sinceramente me emociona leer estas palabras, porque sé, y suelo hacer mucho caso de mi intuición, que son palabras que están escritas desde el corazón, están escritas desde el corazón, desde lo más hondo, desde dentro. Por eso, querida amiga, si escuchas esto, supongo que sí, ya que me dices que sigues el programa y mi trabajo, que me escribas. Lógicamente puede haber alguien que escriba haciéndose pasar por esta chica. No es el mal pensado, es que esto ocurre. Solamente le pediré que me dé algún detalle, que me haga saber que es ella. Y lo hago porque me dice, como he leído, dice: he creído conveniente dirigirme a ti mediante este papel, ya que ahora mismo no creo que haya tiempo suficiente para hablar de forma pausada. Es decir, me está pidiendo de alguna forma, me está diciendo que quiere hablar de forma pausada. Y más adelante dice que nos queda mucho por aprender a todos, efectivamente, no dejamos de aprender, y todo lo que sepamos no es nada en comparación con lo que nos queda por aprender. Dice que yo misma, dice, he experimentado sucesos difíciles de explicar. Aquí nuevamente adivino, y también lo observé en su rostro, que tenía necesidad de contarme ciertas experiencias. Tan solo es eso. Si me escuchas desde aquí, decirte que te pongas en comunicación conmigo a través del email del programa. contacta@másalladelarealidad.com. Y eso sí, pido algún detalle que efectivamente me haga saber que es esta persona y no otra. Esto lo suelo hacer. Lo que pasa es que todas las personas que se acercaron a mí en el congreso, pues me dieron su teléfono o su dirección de email o su página web. Y sinceramente me quedé con ganas de decirle a esta persona, a esta chica: siéntate aquí con Pedro y con mi otro acompañante y charla con nosotros un rato. Pero la vi muy tímida, con miedo a molestar, cuando no molestaba en absoluto. Nadie que se acerque de buena fe me molesta. Por eso, solamente si ella quiere, solamente si quiere, estaré encantado de hablar de la forma que sea y cuando pueda ser, pausadamente, tal y como me dice en su nota, y de escuchar esos, textualmente dice, sucesos difíciles de explicar. Estaré encantado de escuchar. Querida amiga, no sé cómo te llamas, estos sucesos. Aquí tienes a un amigo, y lamento mucho, incluso Pedro me lo dijo, se podría haber sentado con nosotros. Digo, sí. Después ya, en toda la tarde, no volví a ver a esta persona. Eso es todo. Esto no es la primera vez que ocurre y que hago un llamamiento a través del micrófono a una persona, pero que enriquece también a los demás oyentes, porque el mensaje va dirigido a esa persona. Pero también, fíjense qué palabras tan bellas. Y qué educación la suya de no querer molestar. Y de que, a pesar de que seguramente, digo seguramente, tuviera tantas ganas de compartir esos sucesos, dice que no creo que haya tiempo suficiente para hablar de forma pausada. Seguramente en este punto lleva razón. De forma pausada. Y de explicarme esos fenómenos, esos sucesos que dice difíciles de explicar. Nada más. Espero ese email, será una gran alegría, porque no me gusta, siempre contesto, aunque sea tarde, a veces tardo en contestar, nos escribe mucha gente, muchos oyentes, pero siempre contesto, y no me gusta dejar una cartita, una nota escrita desde el corazón, como la que tengo en la mano, sin atender a la persona. Me encantaría poder volver a saludar a través del medio que sea, a esta chica y escuchar y orientarla dentro de mis posibilidades. Un abrazo muy fuerte, querida amiga. Lo dejo en tus manos. Si lo tienes a bien, espero ese email. Y si no, que Dios te bendiga. Continuamos ahora, porque enseguida, ya mismo, estamos con don Santiago Vázquez Padre en nuestro Claves de la Historia. Hasta ahora. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Claves de la Historia. Sus personajes, sus hechos, sus enigmas. Una mirada a la otra cara de la historia. Nos traslada a otro tiempo, nos traslada a otra época, pues sencillamente siglo XV, siglo XVI, a caballo entre los dos, un personaje histórico que todo el mundo conoce, pero que acercamos de nuevo hoy a toda la audiencia del programa, porque son muchos los puntos oscuros, las cosas que se desconocen, las inexactitudes históricas que muchas veces se han dejado caer en determinadas publicaciones o incluso en algunas intervenciones en radio, en televisión. Tenemos con nosotros a todo un entendido, ya se lo hemos presentado antes, don Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor, versadísimo en el tema. Don Santiago, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por esta deferencia que me hacéis, Fernando y tú, de acercarme a tantos miles de oyentes de vuestra emisión. Un placer, don Santiago, tenerte de nuevo aquí en el programa. Hace tiempo que dedicamos una parte del programa a Juana I de Castilla, Juana la Loca, que es el tema que va a ocupar Claves de la Historia, siendo este uno de los programas más descargados de todo nuestro podcast, con cerca de 30.000 descargas. Y como son tantos también, Santiago, los oyentes que nos escriben pidiéndonos que te invitemos más frecuentemente, pues así lo hacemos. Y también nos han pedido en bastantes ocasiones que nos hables un poco más acerca de este personaje histórico tan interesante como es Juana la Loca. Santiago, ¿por qué te interesó Juana I de Castilla? Bueno, es que voy a hacer este programa hoy. ¿No? Pues porque el mes de noviembre marca de una forma definitiva tanto a Isabel como a su hija Juana. El 26 de noviembre de 1504, como sabéis, muere en Medina del Campo, no en el Castillo de la Mota, como dicen algunos, sino en los palacios testamentarios de Medina del Campo, la gran Isabel I de Castilla. Isabel la Católica. Isabel la Católica. 1504, el 26 de noviembre de 1504, sí. Fallece la reina Isabel la Católica. Sí, voy a hacer un pequeño inciso. Me lo han preguntado alguna vez. Sí. ¿Por qué lo de reina católica o reyes católicos? Porque el Papa Inocencio VIII, si no me confundo ahora en la numeración, les otorgó la bula de que serían llamados en adelante reyes católicos. ¿Por qué? ¿Eran tan religiosos? Eran más religiosa ella que él, lógicamente, pero... De él hablaremos también, porque ellos, hay cosas que decir, importantes habían, además. Ellos habían hecho una gran labor, ten en cuenta que fue descubierta América, allí fueron monjes, allí pues se implantó la religión de lo que sería España luego, porque España, tú sabes, estaba dividida entonces en 5 o 6 reinos: el reino de Valencia, el reino de Navarra, el reino de Galicia, el reino de Andalucía con Madrid, etcétera, etcétera, y el reino de Castilla y León. No sé si me olvido alguno, perdón. Pero vamos, entonces cuando la toma de Granada hubo la reunificación, solamente quedó Navarra, me parece, un poquito apartada, y luego se unió y ya se formó el Estado español o España. Te pregunto, pregunta de muchos oyentes seguro, ¿le correspondía a Juana I de Castilla, Juana la Loca, ser reina? Es una pregunta muy directa y visceral. Es decir, pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Visceral en el sentido de que si tienes un aprecio, un afecto, un desconsuelo incluso por Juana I de Castilla, yo no voy a llamarla la loca, porque eso fue después en el siglo ya 17, 18, 19, empezaron a llamarla loca, antes no, yo la llamaría la reina cautiva a partir de ahora. ¿La reina presa? ¿Encerrada? Presa, encerrada, apartada. Cautiva, exactamente sí, pero no la loca. Que si le correspondía el reino de Castilla y León, sí, pues lógicamente sí, le correspondía. Pero como la reina Isabel tenía un profundísimo amor, o afecto si quieres, luego se desengañó bastante a don Fernando el Católico, pues hizo una cláusula en su testamento diciendo que si sus hijos, el archiduque Felipe y Juana su hija, que era matrimonio, no viniesen a este estado o tuviesen algún impedimento para poder gobernarlo, entonces la gobernación, sí, no reinado, del reino pasaría a manos de Fernando el Católico. Y así fue. Entonces Fernando el Católico con Felipe el Hermoso tuvieron una rivalidad tremenda para ver quién se hacía con el poder. Entre ellos, entre Fernando y Felipe el Hermoso. Ambos, sí, incluso don Fernando el Católico se marchó a Italia, le dejó aquí a Felipe el Hermoso reinando solo. Luego murió, luego volvió el padre de Juana, don Fernando, y entonces ahí entró la ambición. Los dos eran muy ambiciosos, hay que decirlo así, aunque sí, sean... Claro que hay que decirlo, aunque sean nuestro rey católico y el infiel Felipe el Hermoso, que de hermoso no tenía nada, absolutamente nada. Pero hermoso te refieres que no tenía nada, te refieres a su aspecto físico. Su aspecto físico era normal, corriente, lo que era un mujeriego, etcétera, etcétera. Era mujeriego. Era mujeriego. ¿La hizo sufrir a su mujer? Y la encerraba en su cuarto, en su dormitorio, y se llevaba las llaves. Y la metía en la comida por una especie de trampilla que había, y se lo daban para que comiese. En Flandes. ¿Por qué la encerraba? ¿Para qué? ¿Para qué no, objetivo? Para que no saliese a llamar a Messechevrier, a su ama de llaves, etcétera, etcétera, y no armar escándalo en palacio. Entonces la encerraba allí, ella golpeaba las puertas, abridme, hasta que ya exhausta, pues caía pues rendida y se dormía. Esto en Flandes, sí, siempre en Flandes. Ante Isabel la Católica nunca hizo vejación ostensible de su hija Juana, porque Isabel la Católica tenía 2 reaños y decía: soy la madre de Juana, pero soy la reina, y aquí quien manda soy yo. Y el otro se callaba y mutis por el foro. ¿Enfermó de celos? Como hemos visto en esa película magistral. Sí. Para mí magistral de... Es buena interpretada película, por Pilar López de Ayala. Es buena película. Quizá un poco... Hay demasiado sexo en la película. Esto no se ajusta a la historia... Santiago. No, con ella sí tenía sexo, pero él tenía sus amantes, sus cortesanas, y se marchaba de palacio de noche y tardaba en volver 2 días. Luego pues hacía el paripé y hacía el amor con su esposa, y en la película se refleja demasiado sexo en la cama, ¿no? Y no, eso no. No corresponde a la historia. No es que no me guste o me deje de gustar, sino que no corresponde a la verdadera historia. Él estaba más veces fuera del tálamo conyugal que en la cama con su mujer. ¿Él estaba enamorado de Juana? Cuando la vio, sí. Cuando la vio, le gustó. Cuando es que Juana, mira, que tengo una fotografía de ella. Sí, sí, sí. Y es una mujer realmente. Bueno, fotografía, un retrato de la. Un retrato. De la, sí. de la época. Bueno, digo fotografía porque se ha sacado la fotografía de, de la impresión. Pero la ves aquí, sí, sí. Que es una mujer. Muy agradable. Podía pasear perfectamente por sí, sí. las calles de cualquier ciudad europea. Muy agradable, la verdad es que sí. La ves que sí. Y yo quiero aquí hacer lo que te había dicho antes, dedicar. Dedicatoria, pero luego me respondes a la pregunta sí. de si él estaba enamorado de ella. Me has dicho que sí. Sí. Que cuando la vio se enamoró. Bueno, se enamoró. Se enamoró. ¿O le gustó? Bueno, ¿le agradó? Bueno, se enamoró, eso he dicho. Él amaba el sexo por encima de todo y lo que quiso hacer, nada más verla llegar a Flandes, al frente de la flota que salió de Santander, y además con mando en plaza, es decir, que no estaba loca ni mucho menos. Ella mandaba a los marineros, hubo una gran tormenta, y entonces cuando la vio dijo, oye, que tal, y enseguida querían ir a la cama, y el sacerdote dijo, cuidado, no, pues nos casa ahora mismo. Les casó, y aquella noche, pues... Y se la llevó a sus aposentos. Pues, la primera noche, pues, es que pasaron juntos, y lógicamente, haciendo el amor. Ten en cuenta que era una mujer que tenía 15, 16 años. Era muy joven. Una cría, mandando una flota, nada menos, con tormenta. ¿Tenía carácter? Tenía carácter, mucho. ¿Como su madre? Su madre... Isabel. Es punto y aparte. Ay, qué en bueno. La historia de España. Es punto y aparte. Es que no hemos reconocido... De todas las reinas, por supuesto... No, dilo. Fía. No, dilo. Ella sí. Y doña Sofía. Sí. Las mejores reinas que ha tenido España. Las dos mejores. Isabel la Católica y además y su majestad la reina doña Sofía. Una gran afinidad. Un día, si Dios me da vida todavía un poquito más, pues publicaré, a lo mejor escribiré un libro sobre la afinidad de nuestra reina, de la reina doña Sofía y de la reina Isabel la Católica. Tú sabes que... Además tú la conoces a la reina personalmente. Sí. A su majestad la reina. He tenido el alto honor de conocer a la reina, de ser invitado por la reina y el rey. Y el rey, su majestad el rey. A tomar unas pastas con poliomenta en la zarzuela. En zarzuela, sí, sí. Y aparte de eso, la amistad y el afecto que les tengo profundísimos, que se acentuó todavía más en Túnez cuando estuve 18 días al lado de él. ¿Quieres hacer una dedicatoria, has dicho? Sí, sí, porque es que en Juana I de Castilla se dan tres conceptos. Lejanía de su madre. Lejanía de su madre. Lejanía te refieres física. Física y también... Emocional. Emocional, sí, porque... ¿No había buena relación entre Isabel la Católica, su madre y ella? Sí, había una... relación epistolar, podríamos decir. Le transmitían lo que Juana en Flandes hacía a través de emisarios, y unos decían cosas a favor de ella y otros decían que estaba loca, y entonces pues tenía un conglomerado de pensamientos. Pero la reina Isabel sí. Que no sabía a qué atener. Pero Santiago, ¿loca por qué? Es decir, ¿por qué loca? Loca de amor. ¿Loca de amor? Sí, sí. ¿De amor o de celos? Que son cosas diferentes. Bueno, sí, mira. Dice, Tirso de Molina. Dice, no hay criatura sin amor. Ni amor sin celos perfecto. Es decir, que para que el amor sea amor de verdad, tiene que haber celos. Ni celos libres de engaños, ni engaños sin fundamento. magnífico. O sea que los celos es una fusión, es un, podríamos decir, no un apéndice, es un todo con el amor. Si no tienes celos, si no tienes, hombre, celos, no, es decir, ¿qué has hecho? Que te pego, ¿Dónde has estado? No, pero celos, ¿qué hará? Celos patológicos, que se llaman. Celos patológicos, no. Pero celos hay que tener, si no, no hay amor. La pregunta, ¿se volvió loca de celos? ¿O había algún tipo de desequilibrio psíquico en su persona? Bueno, vaya porque con sobre esto, sí, eso te iba a decir, que sobre esto se ha escrito sí. y es muy interesante que lo consideremos. Sí, Vallejo Nájera, que del que fui un gran admirador y amigo, y charlé muchas veces con él, dice que ya tenía unas ciertas reminiscencias esquizoides Juana cuando era una princesa deseada por todos los príncipes de Europa, ¿no? Igual que su madre, que igual que Isabel, que la quisieron casar con reyes, con príncipes, etcétera, etcétera. Y entonces él dice que tenía ciertas reminiscencias, pero yo creo que aquí Vallejo Nájera, el gran psiquiatra y el gran amigo y el gran hombre y el gran señor, yo creo que él se deja influir un poco por la insania o la insanía, como dicen algunos, de su abuela Isabel de Portugal, que como sabes murió en Arévalo, pues dice que perseguida por la sombra y la voz del condestable Álvaro de Luna. Uh-huh. Ella influyó mucho en Juan II, en su marido Juan II, el rey, el padre de Isabel la Católica y de Enrique IV, aunque Enrique IV era hijo de otra reina que marchó a Navarra. Entonces se dejó influir mucho por Isabel de Portugal, Juan II, y porque los nobles, la grandeza de Cuenca sobre todo, se reunieron para decir al rey que dejaba aparte a Álvaro de Luna o que habría una conjura contra el rey. Entonces alguien fue a la reina, le hizo saber que Álvaro de Luna poseía el corazón y la mente del rey, y dijo, pues hay que quitarlo del medio. Se le condenó a muerte y se le decapitó en Valladolid, como sabes, donde murió un año después Juan II, el mismo que había ordenado su muerte. Hay una frase maravillosa de Álvaro de Luna cuando el rey Juan II, reconcomido por esos sentimientos malos que había tenido hacia su gran favorito Álvaro de Luna, que había llevado el gobierno del reino, es verdad, porque el rey se dedicaba a la música y a cantar. Entonces al final, cuando va a verle a la celda y van a llevárselo a Valladolid a matarle, a decapitarle, le dice Álvaro de Luna al rey: señor, qué gran rey hubiera tenido yo si vos hubierais sabido ser soberano de vuestros reinos. Nos has dejado claro que Felipe el Hermoso sí le dio fundadas razones para estar celosa. Ella no era mujer de devaneos, no era mujer proclive a la infidelidad. ¿Fue siempre fiel a su marido? Era fiel a su marido y fiel a su madre. Pero también hay una frase que dice que la relación entre la madre y la hija fue de reina y de princesa, pero no de madre e hija. gran frase, pero que deja entrever la relación que había entre las no, dos. No, era buena la relación de Juana y de... Sí, era buena, pero Isabel. No de madre e hija o de hija y madre. Ella es que la reina Isabel era mucha reina, ¿eh? Era mucha reina. No permitía a nadie que estuviera por encima de ella. Nada más que... Ya, pero con su marido sí parece ser que tuvo cierta concesión, ¿no? Concesiones. Sí, tanto monta tanto viene, porque en los primeros años, yo creo que dos o tres primeros años del reinado de ambos, cuando se casaron en Valladolid, en el Palacio de Viveros, que yo he pasado por él muchas veces, al salir de mi colegio, El Salvador, estaba en la calle de las Angustias, y bueno, pues entonces ella firmaba los decretos, es decir, si se entraba en guerra, firmaba ella. Si había paz, firmaba ella primero. Si se había que descubrir América, firmaba ella. Y entonces el rey dijo, ¿qué soy? Un segundón, no lo aceptó. Y entonces la mujer, porque tenía el corazón muy cerca, era un alma en dos cuerpos para Isabel la Católica. Entonces dictó un decreto real en el que dijo que todos los documentos que tuvieran que ver con el reino llevarían al unísono y al mismo tiempo a la misma altura las firmas del rey y de la reina, de su marido y de ella, y por eso viene lo de tanto monta Isabel como Fernando. ¿Su madre, Isabel la Católica, la preparó desde pequeñita para ser reina? Esta es una pregunta importante. ¿O sabía ya que Juana, su hija, no reunía las características propias para una reina, para desempeñar el papel de reina? Bueno, pero tú ten en cuenta que Isabel la Católica tuvo, si no recuerdo mal, 5 hijos. Cinco o 6 hijos. 5, creo. Estaba Isabel, que era a la que correspondía el trono, Isabel, pero que murió de parto. Estaba también Juan, que era el que podíamos decir, al que correspondía el trono después de Isabel, pero Juan, un chico de 18 años, se casó con una princesa austriaca, no recuerdo el nombre ahora, y entonces los médicos certificaron su muerte por exceso sexual. Entonces quedó Miguel, que era nieto, y Miguel también murió. Y entonces al morir Isabel, su primera hija, al morir todos ellos, Juan, al morir Miguel, y quedó Juana primera luego de Castilla como heredera del trono. ¿Qué escribió Isabel la Católica? Lo he leído hoy porque tú me lo has contado también. Vamos a ver. Sí. ¿Qué sería su heredera siempre y cuando tuviera sus facultades mentales en condiciones? En condiciones. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Es sí, cierto. Es cierto. Pero eso de alguna forma quiere decir que ya asomaba en Juana cierto desequilibrio psíquico. Bueno, sí, ten en cuenta una cosa, mira, es que... son preguntas que, claro, que todos los oyentes seguro que se están haciendo. Es que Juana y su madre tuvieron episodios bastante fuertes. Por ejemplo, hay uno en el Castillo de la Mota, donde la recluye, embarazada. Entonces ahí estaba también el inefable Denia, que luego fue su carcelero, podríamos decir, en Tordesillas. Y ahí este hombre era muy férreo, muy duro, y la reina había dado órdenes concretas: no dejarla salir en absoluto, echarlo por torres, no quiero que vaya a Flandes antes de dar a luz a su hijo. Y entonces, una noche de invierno, nevando, con un frío pues de Castilla, helador, ¿no?, tremendo, ella se agarró a los barrotes de los portones y diciendo: dejadme salir, os ordeno que me dejéis salir, y vos, conde o duque de Denia, no sé si será conde o duque, más o menos, conde de Denia, el día que yo sea reina os mandaré a ahorcar. Y este, como no da permiso para que se levantasen los portones y se marchasen, pues dejó toda una noche a la intemperie a Juana I, luego de Castilla, allí medio dormida, desfallecida, y avisaron a la reina que estaba en Segovia, y a caballo. La reina fue a verla a Medina del Campo, o sea, al castillo de Aramota. Entonces allí tuvo una hija mía, la abrazó, la arropó, al verla allí entre la nieve, tremendo, cosa que no recoge la película, que fíjate qué escena. Y entonces dijo: ni reina ni madre, me marcharé porque yo lo quiero así, me marcharé con él, con Felipe. Felipe se había marchado a Flandes con sus cacerías, con sus cortesanas, y ella, que ya tenía sus celos, sus cosas, pues no podía resistir más. Y estaba profundamente enamorada de Felipe el Hermoso, ¿no? Sí, de su marido. Hasta el último momento. Ya era una locura de amor. ¿Qué pasó con película, el cadáver? Que muchos oyentes les gustará conocer la historia. La gran película que hizo Aura Bautista. Dime. El cadáver. ¿Qué pasó con el cadáver de Felipe el Hermoso? Que... Bueno, aquí hay mucha historia. Por eso te pregunto, ¿qué pasó con él? Porque se parece que tenía el cadáver allí en plena putrefacción al lado de ella en su habitación, ¿no? Mira, yo he vivido... Es lo que parece, pero ¿cuál es la historia real? Yo he vivido en Tordesillas año y medio. Justo, en una calle enfrente de lo que fue prisión fortaleza o prisión palacio, como se quiere llamar, o palacio de prisión, de Juana I de Castilla. Yo he vivido... Enfrente, justo ahí. Enfrente, justo. Y a la derecha, a unos 100 metros, estaba, o está, el convento de las Clarisas. Las Clarisas. Las Clarisas, sí. Exacto. Bueno, pues cuando muere... Felipe, le ponen en el féretro, y lo llevan a las Clarisas. Y entonces ella tenía un mirador pequeñito por el cual veía a las Clarisas y veía el cadáver, no perfectamente, pero sí el féretro y las velas y eso de Felipe el Hermoso, y lo veía desde arriba ella. ¿Pero eso durante cuánto tiempo? Durante... ¿Aproximadamente? Antes, lógicamente... Bueno, ella realmente es que estuvo en el Palacio de Prisión, estuvo no como internada en ese momento, sino estuvo porque era Palacio de las Reinas y habían estado recluidas 3 o 4 reinas, y eso pasó pues antes de ser confinada de una manera definitiva por su padre y por todos los secuaces que querían el reino. Pero esto de que fue itinerante con el cadáver... Fue itinerante, pero es que ahí hay una leyenda urbana... Explícanoslo. Que no es normal. Había una orden real que por cada municipio que se pasara un cadáver, había que abrir el féretro para comprobar y verificar si el cadáver estaba dentro del féretro. Y por eso a veces decía que lo hacía abrir y para verlo, y seguían, y venga a abrir. No, es que pasaban por un municipio que era obligatorio el ver si el cadáver pero el cadáver estaría en plena descomposición, don Santiago. Sí, bueno, hay una frase, no indica un desequilibrio importante. Psíquico, ¿no? No, pero bueno, ella se cuando muere cuando muere una persona, lo lógico y lo que se hace es sí. Enterrar a la persona, no llevar el féretro con el cadáver dentro itinerante. Ten en cuenta que fueron desde Castilla hasta Granada, ¿eh? Uh-huh. Que es mucho. Pero había una orden que era así. A ver si estaba. Que olía mal, pues sí, efectivamente. Y digo, no sé si San Francisco de Borja, que la atendió en Tordesillas, u otro hombre espiritual y santo, luego por los papas que habrían de llegar, que dijo: no serviré jamás a hombre alguno o rey alguno que se pueda morir. Por eso, por ese error, verle desfigurado. Entonces decía que no quería servir uh-huh. a ningún hombre de esa manera. ¿Fue proclamada reina? Claro. Aquí te hablo de los comuneros y demás. Sí. ¿Qué pasó? Y para el pueblo era su reina. O sea, que fue proclamada reina. Fue reina, claro, lógicamente. Después de Isabel la Católica, fue reina Juana I de Castilla, que no debía ser reina Juana I de Castilla, sino reina Juana I de España. Uh-huh. Porque ya se ha producido la... La muerte de... La muerte de la unificación. Claro, al morir en 1504 Isabel la Católica, ya estaba reunificada España con la salvedad. No me hagas mucho caso y no me hagas mucho caso. Sí, con algunas de Navarra, del reino de Navarra, únicamente. Lo demás ya era el Estado español. Fue proclamada reina, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí pasó... ¿Qué pasó? Vamos a decir las cosas como son. Ahí pasó que se marcha a Italia Fernando el Católico. Queda como gran personaje Felipe el Hermoso. Hay un regente, el cardenal Cisneros, hasta la mayoría de edad de Carlos I, pero eso después. Por lo que el rey, o sea, el gobernador, el mejor gobernador que ha tenido España, que era Fernando el Católico, gobernador, no había muerto, murió en el 16, en el 1516, y ya había muerto Felipe el Hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Que para que no sean... coronada reina Juana I, vamos a llamarla así, de Castilla, aunque yo la llamaría de España, uh-huh. igual que a Isabel la Católica, reina de España, porque ya era uh-huh. ya reunificó, reconquistó España para los españoles. Sí, ¿qué pasó? Entonces se refiere a lo que pasó para... Sí, para que no fuese reina. Para que no fuese reina, porque su marido, primero, y su padre, al mismo tiempo, por esas disputas que tenían, decidieron agarrarse a esa cláusula, a esa cláusula final que hizo Isabel la Católica, donde dice que si no estuvieran en condiciones mentales, más o menos, de uh-huh. gobernar y de entender el gobierno del reino de Castilla y León o de España, que entonces el gobierno, la gobernabilidad de España pasaría a Fernando el Católico. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una lucha intestina entre Felipe el Hermoso y Fernando el Católico. Uno se va, otro muere, queda ella, y entonces Fernando el Católico la engaña. Primero la lleva a Burgos, a un pueblo de Burgos, luego la lleva a otro lugar, no sé si en Toledo más o menos, y por fin la dice: mira, hija, estás más segura y te encontrarás mucho mejor en Tordesillas, vete a Tordesillas. Y ella va, pues, de buena fe a Tordesillas, pero no sabía que iba a estar nada menos que 46 años tremendo encerrada allí. ¿Fue su padre? Su padre. Tremendo esto, ¿eh? Su padre. Su hijo Carlos I, quinto de Alemania. Y quinto de Alemania, por el emperador. No la visitó ni una sola vez. Ni una sola vez. Solamente cuando llegó a España, que le dijo: ¿cómo has crecido? Y tú eres mi hijo, Carlos, y tal. Pues eso dice muy poco a favor de Carlos I, ¿eh? Pero en cambio, Felipe II, que era, lógicamente, Nieto, le mandó a Francisco de Borja para ser su confesor y director espiritual. Pero el marqués de Denia estaba allí de carcelero, que la traías. O sea que nos dice Santiago que don Fernando el Católico, fue quien, se puede decir así, engañó a su hija para encerrarla en Tordesillas. Totalmente. Y yo sé que algún historiador, bueno, que ha dicho, para gustos colores, o sea, sí, quiere decir que hay opiniones para todos. Cuidado, con todos mis respetos a Fernando el Católico. Sí, por supuesto. Que sé que era un gran estratega. Era un hombre que amaba España, que amaba la Reconquista, quería la Reconquista. No amaba tanto a su mujer, porque durante su matrimonio tuvo dos hijas llamadas María. Fue infiel no solamente en el noviazgo, tuvo un hijo que fue obispo de Zaragoza, sino durante el matrimonio. Y él decía que, hombre, es que 2 años fuera del hogar, fuera, el hombre es débil, tal. Y Isabel la Católica lo sabía y se refugió. Yo tengo un libro, precisamente, que, bueno, tengo 14 libros terminados para lo han leído bien, literalmente 14 14 libros terminados para su publicación. Enhorabuena, don Santiago, por ello. Muchas gracias. Yo hago como Goya, salvando las distancias, que decían: pero ¿para qué pinta don Francisco de Goya si no se vende? Dije: pinto porque me gusta. Claro. Y si un día se vende un cuadro, pues es lo que me gano. Pues fíjese, ¿eh? Donde esté don Francisco. Y yo por eso tengo 14 libros terminados para su edición. Ahora me han pedido uno que no tiene nada que ver con la historia. Que se publicará en unos meses. Que se publicará en unos meses posiblemente. Pero vamos, aquí hay 14 libros que me encanta, y ahora estoy con un personaje no cuente. Que no voy a contar nada. Cuando salga. Es español, un gran personaje. Muy interesante, puedo dar fe de ello, ¿eh? Que conozco muy bien, que me aprecia mucho y que ha sido, pues... Bueno, déjelo ahí, no diga más, no Santiago. Vamos a una parte importante de la vida de Juana I de Castilla. Bueno, ya ha quedado claro, nos has dicho que... Yo con todo el respeto a Fernando el Católico, cuidado que nadie diga: mira esto lo que viene a decir, que era mejor Isabel que Fernando, no. Es histórico, ¿no?, lo que estás diciendo. Felipe II, cuando pasaba ante su retrato, decía a su familia, a sus cortesanos, les decía: descubriros ante el mejor gobernador que hemos tenido. ¿Por qué le engañó a su hija? ¿Por qué la engaña? ¿Por qué la mete en Tordesillas? Para reinar. Yo ingenuamente pregunto. Para reinar él. Para reinar. Era ambicioso. Fernando el Católico era tan ambicioso como Felipe el Hermoso. Estuvo 7 años porque fue encarcelada, es que es así, en Tordesillas en 1509 y él muere en el 16. Sí, exactamente. 7 años estuvo. Siete. Pero fíjate, no le dicen a ella que ha muerto su padre. No se lo dicen. No. Y entonces dice que mientras su padre viva, ella, cuando van los comuneros, dice, no, yo tengo obediencia a mi padre, el rey. Uh-huh. Y el padre había muerto en el 16, uh-huh. ¿Eh? Y entonces ella creía que su padre todavía seguía vivo. Lo cual quiere decir que tampoco la visitó en Tordesillas, el padre. No la visitó. Claro. Es de lógica. Sí, porque... No, es de lógica, quiero decir, si no sabía que había muerto, pues es que no le veía, claro. Claro, no le veía, lógicamente. Y entonces los comuneros decían, pero si Alteza, se llamaban Alteza, sí, entonces, sí. No, sí. No su majestad, Alteza. Sí. Uh-huh. Que el pueblo os quiere, ahí está el pueblo clamando, quiere que aceptéis, firmad este documento. Yo, la reina de España, firmadlo. Y ella dijo que no. Por su padre. Por su padre. Mientras su padre estuviera en vida, que ella no sería reina de no le quitaría el trono jamás. Nunca. Tremendo. 46 años en Tordesillas. Santiago, terminó. ¿Cómo fue la vida de Juana I de Castilla durante esos 46 años sin salir? No salió para nada. Bueno, tenía un corredor que veía. No, quiero decir, fuera de... Que veía... No. Salió. Nunca. El marqués de Denia en eso... Nunca. Hizo como en el castillo de la Mota. Digo, aquí no sale y no sale su alteza. 46 años son muchos años. Muchos años. Terminó hecha un niñato, con llaga. ¿Cómo terminó mal? Mal, muy mal. Con una, podríamos decir, lo que se denominaba hasta hace 2 años anorexia, ahora trastornos de la alimentación. Sí. ¿No comía? No, la metía en la comida, ella lo dejaba. ¿Pero le metía la comida como si fuera un animal? Sí, bueno, ella tenía un par de damas, pero estaban... Al servicio, claro, del marqués de Denia, su sí. padre y toda la corte. ¿Y qué hacía? Terrenal. ¿Qué hacía ahí entonces? Mirar por la ventana, ver el duelo, ver las risas, a ver si seguía viendo a su marido allí, que ya no estaba, claro. Tremendo. Y entonces allí estaba, pues nada, reconfortada por Francisco de Borja, que me parece que le envió, fue Felipe II, no fue su hijo Carlos, me parece que fue Felipe II para que le diese noticias. Y le dio noticias, le dijo, pues parece que va bastante mejor, tal, y además habla y está más contenta y más... Pero yo creo que fue para engañar al rey, y no decirle, se está muriendo esta mujer. Terminó hecha un guiñapo. Terminó, y además el Viernes Santo, un Viernes Santo, murió. ¿Con cuántos años? 70 y tantos. Uh-huh. ¿En sus cabales no? Ya no. Es decir... ¿Sabía quién era? Sabía quién era, pero en sus cabales, una mujer... Su lucidez mental. Tú coges a la mujer... más perfecta, con una mente más lúcida del mundo, y la metes 46 años en unos aposentos. No era solamente una habitación, había algo más, pero que no podía salir ni podía estar con la gente que quería ni nada, y se vuelve loca. Ella no se volvió loca en ese momento de romper nada y tal, sino que le entró la bulia, le entró la melancolía, la depresión que llamamos hoy, la anorexia por no querer comer, y ya San Francisco de Borja dijo, o sea, es el final. Yo tengo aquí, me parece, más a permitir. Sí, mientras no golpees el micrófono, recordamos que estamos hablando, ya terminando esta interesantísima entrevista, por lo menos yo estoy disfrutando muchísimo, con don Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor, sobre el personaje histórico de Juana I de Castilla, apodada como Juana la Loca. Estamos descubriendo muchas cosas muy interesantes en esta entrevista con don Santiago, y además es porque muchos de ustedes nos habían pedido que tratáramos aquí el tema en nuestra sección Claves de la Historia con don Santiago, porque es un personaje que interesa muchísimo al público. Tú fíjate... Sí, Santiago. No, fíjate, aquí... Bueno, mi novela, que es histórica, pero que el escritor tiene que poner un poco de fantasía... Novela histórica, vaya. Exactamente. Entonces... Que no está publicada, que nadie la busque de momento. No. La reina, pero estará, si Dios quiere. La reina cautiva, que está ya... Es decir, que tiene... la propiedad intelectual, y aquí está. Tú date cuenta que qué curioso que dice cuando se aparece, el momento, pero no se aparece como reina Juana, se aparece como Sor Isabel, como si fuera una monja de las Cálaras. Esto raya un poco con lo paranormal, ¿no? Sí. A ver. Pero fíjate, tú date cuenta que a mí, yo no lo he leído en ninguna parte, pero a mí esta frase y otras que hay es un castellano antiguo, moderno, extraño. Y yo sé el castellano de ahora, el de antes no, pero fíjate que frase dice: ella esbozó una sonrisa y vi en sus ojos que no mentía. Al instante me habló con la dulzura y convicción que antes me había demostrado, y me dijo: debéis ser encreyente, pues digo verdad, Dios me ha concedido tamaño placer de estar aquí. Válame al Señor daros entendimiento de tal cuestión, y que yo sea desmentida por él y me llene de aflicción si no soy quien digo ser. Fíjate que el castellano antiguo, ¿eh? Eso lo ha escrito usted. Yo lo he escrito, sí. Pero por algo que viene... Por algún tipo de inspiración, ¿no? No es inspiración. Ya he contado cuando mi encuentro con Atahualpa Machu Picchu tuvo muy buena acogida por parte de los oyentes, y siempre se quedaron con la duda, ¿no? Pero bueno, no vamos a retrotraernos en el tiempo. Bueno, pero sí, efectivamente. No, es que, pero fíjate, dice: de acuerdo, Alteza, le digo yo, pero decidme, ¿por qué hace 64 años os presentasteis como Sor Isabel, una monja muy parecida a vos, cierto, y ahora lo hacéis como Juana, reina de Castilla? ¿Sois la misma persona? Calló unos instantes y respondió: fíjate el párrafo en el castellano ese, ¿eh? Muy difícil para un escritor. Sí, lo somos. Entonces tomé el nombre de mi muy amada madre y reina, a quien tanto apego tuve y de quien tanto aprendí en bien de mi ánima, y también quise honrar a mi atribulada y doliente abuela Isabel de Portugal, esposa de mi abuelo Juan II, a los que ahora recuerdo y añora. Y dice: torpe cosa es mentir a otro si yo me aprecio de loar a tan caras reinas. Plugo al Señor, so pena de grande castigo, que no os mienta ni diga falsía alguna. sé si aplaudir, no sé si aplaudir. No, no, es que yo no sé, mira, la vida es una vida que realmente tiene momentos extraños de inspiración, sublimes de inspiración, porque yo el castellano antiguo yo no sé, y este párrafo ¿de dónde ha salido? Yo creo que a lo mejor usted, don Santiago, estuvo de alguna forma reencarnado en aquella época. Bueno, yo la época... En broma, pero en serio también. No, yo te puedo decir, yo estudié en el Colegio El Salvador de Valladolid, que es, yo creo que era el mejor colegio, junto al de Santiago, que había en Valladolid. Tenía unas instalaciones inmensas, deportivas, de todo tipo, junto a la iglesia de San Pablo, y junto donde nació Felipe II, que le sacaron por una ventana que yo he visto cientos de veces. Uh-huh. Una ventana, allí está, cerca de la iglesia de San Pablo. Bueno, pues, en El Salvador, la asignatura que yo tenía, pues, la máxima nota, no voy a decir 10 o 12 o 14 o 7, la máxima nota era la historia. Y luego, en el siguiente curso ya me dio por el medievo. Uh-huh. Ya me dio por el medievo. Y me gustó ese tiempo. Tú acabas de decir, usted ha estado allí, pues no lo sé. ¿Quién lo sabe? Vaya usted a saber. Los más cosas padre, que queden en la mente que quiera saber breves. Yo creo que las cosas que nos has contado son preguntas que los oyentes se habrán hecho más de una vez, seguro. Pero ya como, porque estamos ya, don Fernando, que está por aquí ya, me está indicando con el dedo en el reloj. Que ya llevamos por aquello de los tiempos, del tiempo de la radio, que sabes, como hombre de radio que has sido y que eres, que el tiempo es importante. Pero ya por último, Santiago, ¿hubiera cambiado en algo la... ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Porque en este momento estoy mirando la pregunta que tú me acabas de hacer. Sí. ¿Hubiera cambiado algo el destino de España? Una... Si ¿hubiera reinado? Se ha reído. Ha sido curioso, ¿eh? Curioso, Fernando. Me ha venido esa pregunta a la cabeza. Una sincronicidad, que dirían sí. Jung y Pauli. Yo aquí me voy, hago una finta como hacía Amancio o Gento, ¿no? Uh-huh. O Juanito en sus buenos tiempos. Esa era la pregunta que tenía pensada, sí. Claro, tú has hecho la pregunta, pero yo digo, sí. Argumento y tema queda para un nuevo libro. Muy bien. Lo dejamos ahí, don Santiago. El tema. Su última novela publicada, Isabel I de Castilla, una reina para la historia, publicada por la Junta de Castilla y León. Un libro que se agotó, don Santiago. Se agotó, afortunadamente. Y se agotó también Testigo de la vida. Efectivamente, tus memorias. Don Santiago Vázquez Padre. Es un placer. Como decía, su última novela publicada, Isabel I de Castilla, una reina para la historia. Y yo aquí digo que don Santiago Vázquez Padre, presentador y periodista, un maestro de la comunicación en todas sus vertientes para la historia. Don Santiago, muchísimas gracias. ¿Qué buscas? No, estaba buscando, con tanto ahínco. Estaba buscando porque he querido dedicar esta página en vuestro gran programa, que se escucha no solamente en España, sino en el mundo entero, y os felicito. He querido dedicar esta página dedicada a una, perdón por la redundancia, a una de las mujeres que más ha sufrido en la historia. El prólogo mío es que yo creo que es la primera mujer maltratada conocida de la historia del mundo. La violencia de género, cómo se arrodillaba ante él. Y él, en Flandes, la decía, la llamaba de todo, no voy a repetir aquí. Sí, mejor. Y la daba con el zapato, la maltrataba de más psicológicamente que físicamente, ha sido la mujer que más maltrato ha tenido, junto con Juana de Arco, que es otra gran inspiradora mía, y también la mujer o una de las mujeres que más ha amado en la vida. Y yo he dedicado y quiero dedicar esa página que hemos tenido a bien hacer conmigo en este programa a los que sufren maltrato, sobre todo ellas, y también a los que han amado y se dice que han perdido, pero no, el que ha amado no ha perdido ni perderá jamás. Pero a todos, mi saludo y mi gratitud. Y hasta otro día. Gracias, Santiago. Gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un lujo para nosotros, aunque seamos padre e hijos. No te contemplo como padre, sino como profesional. Muchísimas gracias por habernos acercado este personaje, sin duda alguna, tan interesante y polémico como hemos visto. Hasta aquí, Claves de la Historia. Hoy Juana I de Castilla, Juana la Loca, con todos ustedes, don Santiago Vázquez, padre, periodista y escritor. Investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Estamos ya, queridos amigos, en la despedida de nuestro programa por hoy y estamos escuchando una verdadera maravilla de canción. Y bueno, es verdad, soy un apasionado de los Beatles y estos son, Santiago, los Beatles allá por el año 1996. Preciosa canción y que me trae además unos recuerdos muy bonitos. Real Love, sí, señor. Se titula este tema, compuesto por John Lennon. ¿Cuál es la historia de esta canción, Fernando? Bueno, la historia de esta canción, al igual que de el otro tema nuevo que sacaron en aquella época, Free as a Bird, es simple, sencilla. Los Beatles que estaban vivos, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, querían reunirse de nuevo, querían pues tocar, cantar, grabar otra vez. ¿Y qué hicieron? Pues aprovecharon un material cedido por Yoko Ono, viuda de John Lennon, en el cual eligieron estos dos temas, Free As a Bird y Real Love, contando como siempre con la producción maravillosa, magistral de George Martin. Pues el resto de instrumentos los pusieron ellos. Y coros también, voces. Coros, voces, también en el Free As a Bird cantaban ellos, las guitarras increíbles de George Harrison, esa batería característica de Ringo, la polivalencia de Paul McCartney, una verdadera gozada. Una maravilla. Es que los Beatles, gusten o no, yo creo que a la mayoría les gusta, no pasan de moda. Nunca. Y así lo demostraron en 1996. Escuchamos un fragmento de este Real Love y nos despedimos, si quieres, Fernando, con la otra, Free As a Bird. Perfecto. Aquí, amigos, hemos llegado a nuestra edición de hoy. Nos escuchamos nuestra próxima cita con el misterio, lo saben, aquí en Más Allá de la Realidad, el 24 de noviembre, el último jueves del mes, Fernando. Así es, ahí estaremos, si Dios quiere. Con la segunda parte de las municiones de muerte. Con la segunda parte del tema de hoy. Y más temas. Y más temas, que ha sido verdaderamente apasionante. 24 de noviembre es nuestra próxima cita con el misterio aquí en la red, en internet, más allá de la realidad. A las 10 de la noche ahí estaremos. A veces nos retrasamos un poco, Fernando. Hay algún problema con internet o con la conexión. En fin, bueno, pues el mundo de la cibernética, ¿no? Sí, sí, sí, que a veces, bueno, pues la tecnología toma decisiones por su propia cuenta y riesgo y, bueno, pues te deja un poco ahí, ¿no? Como hace poco que no había forma de subir el programa. Sí, sí, sí. No lo aceptaba. Sí, sí. De ahí, pues, nuestro retraso. Fernando, muchísimas gracias. Un placer, como por siempre. Por tu inestimable ayuda, profesionalidad, como siempre te digo. Fernando, gracias. A ti, Santiago. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y a todos ustedes, amigos oyentes. Un abrazo muy fuerte, como siempre les decimos, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Fernando, nos despedimos con Free As a Bird. En este caso hemos escuchado... Ya está sonando. Un poquito de Real Love, y ahora ya está sonando otra joya de canción, que es este Free As a Bird de los Beatles. Con los Beatles les dejamos. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Buenas.